los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Powner Podcast, episodio 213, Los Crankies. O sea, no es botana, esa fabulosa golosina de que aún existe, gracias a Dios, son muy buenos. A mi izquierda, como siempre, se encuentra Ernesto Saldaña. ¿Cómo estás, Tito? Bienvenido. Hola, Ocho. Hola, don Chemi, muy buenas noches. Un gusto, claro que me acuerdo de los Crankies, ¿cómo no? ¿Son Marinela? Crankies. No, son Ricolino, ubícate, por favor. Ricolino, exacto. ¿No sientes Ricolino? Oye, ¿pero qué? Te nos cortas un poco, Tito, te nos cortas un poco. Ya escuchamos también, también. A buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, Charmi, nada más, sí nos oímos, ¿verdad? Sí nos oye la gente. No, los tengo muteados y va a ser un monólogo de Charmín hablando con alguien y la gente tiene que adivinar qué están diciendo ustedes y así para poder entenderme. Y es una nueva modalidad interactiva, lo comentan en el chat la gente, los chinos. Lo malo es que todavía no aprendo a leer en chino y no les entiendo. Oye, se está cortando el Titanos de Pedratitán, Titlán. ¿Me corto mucho? Un poquito. Veremos cómo evolucionas. Métele al atodito. Bueno, güey. Okay, yo te oigo un poquito bajo, no sé. Sí, estás un poquito bajo, Tito. ¿Un poco bajo? A ver si. Súbeme ahí, producer, porque. No, pues es que. Si, no puedo ajustar el micro. Bueno, si te subo a ti, le subo a Sabi, a Sabi se oye. Y me oigo bien fuerte. Ah, ya. Bueno, ¿sabes qué? Voy a sacar el otro micro. Ahorita Ay, es que se metió en su cuenta Basic. Tiene que meterse en la premium. Pero, o sea, ¿sí sabías que los usuarios que no son Gold Legend con esta baja calidad? Los usuarios premium simplemente. Sí, claro, es calidad Blu-ray. No sé si lo sabía. Así es, calidad de estudio, 24 Hz. El episodio del Puner pesa 80 gigas, llena un Blu-ray. Claro. Aparte lo shipeamos con envoltura dorada y todo el pedo. Oigan, hay mucho que hablar de esta semana, pasaron muchas cosas, ¿eh? Sí, desafortunadamente la película es tan buena que nos va a llevar todo el episodio. Quiero hacer el disclaimer que luego a quitarse, o sea, culpas. Sí, claro, yo me deslindo. O sea, como Pilatos me lavo las manos. No, pero ¿sabes qué? Piterona, o sea, es básicamente, yo no la vi en el cine en su tiempo. Bueno, ¿ya quieren que entremos con la película? Vamos a darle. Ficha técnica. Fíjate. Crank, Veneno en la Sangre en España, en Argentina. Crank, Muerte Anunciada en México. De la dirección de Mark Neveldine y Brian Taylor. Ahí te voy. Mark Neveldine tiene, y todo encaja. Todo All This Coming Together, meme de Crank. En el 2006 hace Crank. Okay. En el 2012 hace Ghost Rider Espíritu de Venganza. Ahí está. Todo en grana. Tiene sentido. ¿Sí? Oye, nada más tengo una pregunta. ¿Él hizo Crank 2 también? High Octane, no, High Voltage se llama, ¿no? Alto Voltage. No, solo hizo... Ah, no, sí, también hizo la 2 en el 2009. Ok. Oye, muy bien, ¿qué más ha hecho aparte de eso? Pues ya nada rescatable. Crank, Pathology, bueno, ahí es productor, guionista y operador de cámara. Ah, o sea... ¿Hay otra de Crank? ¿Hay otra no, es Crank? Crank, y luego en el 2008 una que se llama Pathology, luego en el 2009 sí. Crank, High Voltage, luego una que se llama Gamer en el 2009. Ah, yo la vi. Gerard Butler. Gerard Butler, sí. Es muy mal. ¿Qué te digo? Me gustó, voy a decir que me gustó, pero es muy mal. Y luego hizo en el 2010 Jonah Hex, que es basado en un personaje de DC Comics. Esta ni la vi porque... Josh Brolin, Megan Fox, John Malkovich y Michael Fassbender en el 2010. Y luego en el 2012, Ghost Rider, Espíritu de la Venganza. Y luego en el 2015 algo que se llama The Vatican Tapes, que ni siquiera tiene página de Wikipedia, solo está ahí. Ah, yo vi esa película, también sí, es un director de malas películas. Es como, ay, güey, me falta un director, nadie quiere dirigir mi guión culero. Ah, este güey, háblale. Pues mira, Crank, Pathology, Crank High Voltage, Gamer y esas cuatro, es director y guionista. Jonah Hex, es guionista. Ghost Rider es solo director. Y The Vatican Tapes es solo director. Bueno, démosle el mérito del esfuerzo. Oye, hablando un poquito de el año en que salió la película, es 2006. Uh-huh. Se va a ver muy idiota, pero o sea, la película es muy 2006, ¿sabes? O sea, en el sentido de que el celular, o sea, es antes del iPhone. O sea, el celular que trae Chef es un Nokia, no recuerdo qué modelo. El Puma estaba muy fuerte en ese momento. La música como rave también, cuando va como a la el prostíbulo o algo así. Oye, todos se querían vestir como rusos ochenteros, ¿no? De Adidas con... Sí, de Adidas. Ajá, así. De panza Adidas. Bueno, en este caso Puma. Sí, o sea, la película es... Ya se volvió una época a la que podemos voltear atrás y decir, ah, ¿te acuerdas cómo nos vestíamos en la prepa? Oye, que le compite ahí a los 70s en cuanto a, bueno, a los inicios de los 80s, que era cuando estaban como, no me acuerdo, no, ¿cuál fue la época más cool, como de moda? Finales de los 80s, principios de los 90, ¿no? Más o menos, esta onda como neón, ahí viene el 2000. Ajá, peluchón. Neón peluchón. Neón peluchón, ahí viene el 2000. Ajá, y luego, ajá, es que antes del 2000. Este es un disco de Amanecer Bailando, O sea, no. Antes de. Neón peluchón, ahí viene el 2000, cabá, así. No, porque antes del 2000 fue como la onda de los picos, todo era angular, ¿no? Todo era así como, uy, el nuevo milenio ahí viene, carnal. Neón espacial, mercurio morado, ¿sabes? O sea, ubicas incluso el video de Luis Miguel de cómo es posible que a mi lado está muy, como muy de la época. No, y si le agregamos menudo, uff. Sí, yo me atrevería a decir que los 2000 son un terrible década de la moda. Lo que tiene esta década en la que estamos actualmente y que ya se está de hecho terminando y estamos en el final de la época de los 2010 al 2020, pues fue que refritearon todo, ¿no? Hay algo que quiero comentar antes de que se me olvide, pero no me acuerdo qué página. Cabá cuando traían el pelo pintado. Cabá Big Brother. Ándale. Cabá 2000, Cabá Cabá nuevo milenio. Cabá Esperanto. Es más, voy a quitar aquí esta música y voy a poner Cabá Esperanto. Es que. Oye, no hay nada más dos milero que la interfaz del primer Xbox One. Digo, perdón, del Xbox original. Ah, sí. Horrible, horrible, pero muy inspirado en Matt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ese caba. Oye, que también sale ahí embarrado OV7. Pero OV7. Sí, OV7 también tiene un logo como. Sí. Como mercurial. Como 2000ero. En la sombra o en la luz. ¿Qué te digo? Se me hace más. Más tirado al azote de Kabak que OV7. Neta, Kabak. Pues está chido, pero tiene más exagerado o más marcado esta onda. ¡El milenio! Sí, eso es cierto. Pero sabes que Kabak está adelantado a su época, ¿eh? Tiene rolas chidas. Pero ustedes no saben, pero yo no. O sea, tenía nuestra edad más o menos cuando era como su primera corrida de. Bueno, no. En ese tiempo Kabak. Pero yo ya me siento como Kabak el reencuentro. ¿Cómo? O sea, ya en el regreso, cuando se esfuerzan mucho para poder aguantar la música bailada y cantada. Ok. Bueno, volviendo con Crank. Esa risa de tipo como jaja, sí, güey. Siéntete viejo. Bueno, lo que sigue. No, no es cierto. El punto es. Oigan, no nos desviemos. Volviendo con Crank. Una película de un director pues que no ha hecho más que... O sea, si creías que Crank era su única película mala, pues no, estás como muy equivocado. Yo quiero remarcar algo en la película. El soundtrack. ¿Ah? Este soundtrack como soundtrack, todo metalerote. Cuando se sube al taxi. ¿Ah? Y le dice, ¡súbele, súbele! Ah, ¿sabes qué se me olvidó de 2006? El Red Bull. ¿El Red Bull? Claro, sí. Red Bull tira alas. Red Bull. O sea, Red Bull sigue vigente. Sí, Red Bull por eso sigue ahí, Sí, sigue muy vigente. No noto la diferencia Red Bull en ese entonces a Red Bull ahora. No, pero es que como que en ese tiempo eran solo los anuncios y fue cuando fue agarrando fuerza y luego en esta década Red Bull ya era más como de deportes extremos y cosas así, como que se redefinió la idea y ya no teníamos los anuncios esos de Red Bull te da alas. Exacto, es a lo que voy. O sea, Red Bull antes era como bien visto tomarlo, como pues sí, a huevo, tengo sueño, me tomo un Red Bull. Y ya después fue como una bebida que no debes ingerir, como que su uso fue más, como que bajó un poco, ¿no? Y en el recuerdo que en el 2006 tenía como su auge, era como la bebida energética de moda, que después fue un poquito el Monster. Oigan amigos, quiero dar un saludo ahí a Mildred, que nos dijo hola amigues, y que creo que no lo habíamos visto, y también a Atomo, que acaba de dejar su corazón. No olviden dejar su corazón aquí en nuestras manos, aquí se los cuidamos. Saludo Atomo. Saludos. Pero sí, yo creo que mi gente cabe. Perdón, es que como luego te vas, Tito, pienso que no estás hablando. Perdón, ya voy a cambiar el micrófono. Habla. Ah, bueno, lo que yo quería decir es que debo confesar que a mí me gustaba Crank cuando la vi la primera vez, que fue yo creo que por ahí de 2008-2009, que no fue tanto tiempo después. Me acuerdo porque en 2009 me acuerdo que la vi en el lugar donde rentaban las películas y dije, a huevo, está Crank 2 Alto Voltaje, la voy a ver. Y la vi rentada del Video Estrellas, ¿cómo se llamaban? Sí, esos Video Estrella, Video Mundo. Era como de cosas del universo. Sí, era una cadena porque las ponían como en una misma avenida y era Video Estrellas, Video Mundo y Video Universo. Órale. Yo no fui, sí, creo que fue perdón. Tito. Pensé que estaba tocando una guitarra. muy mal. Yo. Ay, ¿qué más te iba a decir? Bueno, Jason Statham, Amy Smart, José Pablo Quintillo, Efrén Ramírez y Dwight Yoakam. Que José Pablo es Verona, Amy Smart, obviamente es la novia de chef, Jason Statham es chef, y Dwight Yoak, Dwight David Yoakman es el doctor. Oye, por ahí nos dice Mildred, curioso que mencionan Red Bull, pero y luego se ríe, pero no sé por qué estuvo, es curioso. Estuvo ingiriendo cantidades industriales de Red Bull. Ay, no, Mildred, con cuidado, esa cosa luego sí hace daño. Le digo que da la taquicardia, pero... Sí, sí da la taquicardia. De hecho, mi cuñado, sí es, hay gente que sí es alérgica, o sea, de que si toma se le baja horrible la presión y pues tiene que, o sea, termina como en cama para poder recuperarse. Ok, Red Bull no da alas. Es que está... Sí, de hecho, ya no hay comerciales. No, yo ya no he visto. En la tele. Pues es que ya casi no vemos tele, amigos, pero... También. Pero los... Porque si llegamos a ver de hecho, en YouTube, comerci- ¿no? De Red Bull, los comerciales de Red Bull están bonitos. O sea, bueno, los comerciales de... Que eran como... Ya. Sí. Sí, estaban chidos. Pero bueno, Sí, una película... ¿Sabes qué es Crank? Crank es una misión... o una parte de la campaña de GTA 5. Eso es Crank. Ok, podría ser, sí. Podría ser. Mira, o sea, me imagino a Trevor, al personaje de GTA 5. Ese es Trevor, ¿no? No. Creo que es como que trae una playera de tirar. ¿Cómo se llama eso? ¿Playeras que tienen mangas? Ajá, trae un tanto blanco. Trevor. No me sé, o sea, sé que uno se llama Trevor, pero no me lo sé. Imagino a... Son tres, ¿no? Checa. Mira, imagínate una misión de GTA donde tienes que hacer cosas locas o extremas para aumentar tu adrenalina, porque si no pierdes la misión. O sea, eso es GTA. Digo, eso es Crank. Ah, sí. Es que sí, de hecho es como muy asimilable a un videojuego. Sí, y es como de la época, creo que... No sé cuántos años tiene... No sé, creo que GTA San Andreas es como 2005, ¿no? No. El 4 es más o menos de esa época. Porque el 5 salió en 2010. ¿Qué? 2008. El Grand Theft Auto 4 es de 2008. Ah, ok. Bueno, entonces, sí, es como muy... Yo lo sentí la película como muy... una campaña de una parte de la campaña de y ya. Perdón, Fede Ratas, el 5 es de 2013. Sí, ya tiene 5 años. 2013 y el 4 es 5 años antes. El 5 años antes. Como... Así es. Entonces el referente era el 3, supongo. Era San Andreas, ¿no? San Andreas. Sí, ya entre manejo ese. Ya es como 2002, ¿no? Según yo es como 2002. Ahorita te digo. Bueno, entonces San Andreas es el referente para Crank, ¿no? Ah, 2004, es 2004. Exactamente, curiosamente. Aquí mintiéndole a la gente dando fechas todas malas, perdón, no, gente. ¿Que no tienen ahí computadora, chavos? No, es que lo digo y luego lo... Oigan, antes de que destrocemos un poco esta película, que creo que nos llevará muy poco tiempo, algo que me gusta mucho de esta película y que creo que hace muy bien es que te cuenta como el contexto del personaje en forma de llamadas telefónicas, los primeros 10 o 15 minutos. Porque entras, o sea, empieza la película y entra directamente a la acción. Y a través de las llamadas que va haciendo el personaje, te das cuenta de que tiene una novia, te das cuenta de que lo envenenaron, te das cuenta de que hay un doctor que siempre está como al tiro y que es como de sus aliados. Y como que esa forma de contar las cosas siento que es uno de los puntos buenos que tiene la película. Sí, sí, sí, te la valgo. Sí, cierto, no lo había notado. Te cuentan la historia a través de las llamadas. Ok, punto bueno. Un punto bueno. Pues es que, sí, o sea, porque si nos metemos a lo otro, No sé si Tito quiere comentar algo bueno sobre la película. Creo que Tito está cableándose. Ah, ¿qué? Bueno. ¿Ya volví? ¿Me escucho? Ay, perfectamente. Te oímos, ¿sí? como bajado del, como si hubieras upgradeado tu cuenta de Basic a Premium. Hey, si me escuchan así, es porque acaban de pagar el Premium. No, ¿cómo están? Ya cambié de setup. Oye, parecía comercial. Perdón, te alcancé a escuchar, Asaf, lo que me decías de antes de destrozar la película. ¿Qué te había gustado? Perdón, antes de decirte eso, parecía comercial de Spotify de... Si quieres que me escuche así, puedes pagar Spotify Premium. Sí, ¿Te molestan los comerciales? ¿Te molesta la voz rutina? Paga un poco y no seas pobre. No, no es cierto. Oigan, hay cosas que me gustan de la película, tengo que decirlo. O sea, hay cosas... ¿Cómo qué? Y valiosas. Por ejemplo, la secuencia donde se inyecta la epinefrina, que le dice que solamente es un cuarto o un quinto de la inyección. Y cuando empieza a correr por toda la ciudad y se le para el nepe. Ajá. Ok. Pues no está tan... No, o sea, bueno, antes de que se le pare, o sea, me refiero cuando va corriendo en bata, o sea, que es como es, la cámara está como tirada y él hay va una corriendo. Parte en la que se ve como que él agarra la cámara, ¿no? Ajá, tiene un... de hecho, qué bueno que lo mencionas, no sé si jugaron Mirror's Edge. No. Sí. Curiosamente el principio de Crank es la cámara en primera persona. Sí, así empieza. Como lo hace Mirror's Edge. Ajá. Lo que le comentaba a Charmín, y que creo que no oíste, fue que lo que me gustaba y que creía que era algo muy bueno de esta película es que al principio, los primeros 10, 15 minutos, te las va contando a través de una llamada, el contexto de todo. Sí, sí, sí. Sí, alcanzas a escuchar eso. Es que, ¿sabes qué? No la quiero comparar con la película. No la quiero comparar con Memento. O sea, no es un Memento, obviamente. Y de hecho es una narrativa como muy simple, ¿no? O sea, la historia es... Chef Chevalios tiene una inyección que le llaman el cóctel Beijing. Ajá. Sí, porque es chino y... Le llaman algo como la medicina china que dice, hey, no entiendo, deberías estar muerto, ¿no? Bueno, nadie el punto se es... Se da cuenta que si mantiene su corazón activo, o más bien como la adrenalina al límite fluyendo en su cuerpo... retrasaba el efecto del veneno. Ajá, ralentiza más, no lo neutraliza, o sea, más bien no lo pierde. Hace que el efecto del veneno sea mucho más lento. Así es. Quitándonos como un poquito como de decir, pinche película, tiene unas cosas bien mamonas y bien estúpidas, está chido que trata de mantener el ritmo. Metiendo el personaje en una situación tras otra. Sí. Entonces. Sí, o sea, básicamente la premisa de la historia es alguien que busca maneras de generar la adrenalina para sobrevivir, ¿no? O sea, ya lo demás es como secundario, ¿no? Y que por eso caemos como en situaciones demasiado como tontas o no sé, como que caen en lo ridículo, pero bueno. De hecho, quiero decir, en esta película utilizan la palabra white nigga. Sí. Y fue de LOL. Nunca se me había ocurrido, ¿no? White nigga. Sí, o sea, por eso te digo, o sea, bien podría ser Trevor peleándose en un prostíbulo con afroamericanos. Un Trevor aventándose de un avión. No sé, un Trevor tomando Red Bull. O sea, son situaciones que bien podrías recrear en un GTA. Digo, no he visto, pero tal vez exista GTA recreada, más bien Crank recreada en GTA. Eso. ¿Ubicas esos videos de películas que recrean en GTA? ¿Podría ser? No quiero romperte la ilusión de... la calidad de un juego, de una recreación hecha en GTA, pero un juego fue desarrollado por Silver Beach Studios de Crank, la película. Ah, sí, tiene juego. Un juego. Increíble. Un juego Java. Ok, pero incluso, o sea, si yo fuera un desarrollador en 2006 y tuviera que hacer un juego de Crank, lo haría muy parecido a un GTA. Un juego para móvil, me parece. Uh-huh. ¿Ah, sí? Ah, sí, bueno. Podría ser un juego para móvil. Cuando los juegos para móvil antes de las apps de iPhone eran algo, ¿no? O sea, ¿recuerdas tus juegos de Sony Ericsson? Que eran Java, ajá. Ajá, eran Java. Sí, de hecho yo cuando tenía mi Simon's Bank Q. Sí, me acuerdo. Simon's Bank era un S80, algo así. Sí, efectivamente, un Simon's Bank Q S80. Bank Q. Tenía que entrar. Oye, tenía que entrar a una página. A buscar el juego. Descargar tu ROM. La ROM. Tus puntos YAR. Meterlo al celular. Y a ver si corría. Sí. Oye, ¿se acuerdan? Hablando un poquito de eso, ¿se acuerdan cuando hackeabas los teléfonos para meterles menús flash? Nunca lo hice. No, tampoco lo hice. Ni Ericsson. Oye, yo solo quería mencionar ahorita de los juegos .jar, había uno que se llamaba New York Nights, estaba chido. ¿Qué hacías? Tenías tu personaje y tenías que alimentarte, era como vista isométrica, tenías que alimentarte, ejercitarte, tenías pareja, vivías en depa, ajá, era como un Sims, pero para celulares. Diría que para celulares pre-2007. Entonces, estaba chidito porque tenía como varias ramificaciones y podías decidir entre, no sé, si casarte o casarte con ciertos personajes. Estaba chidito. Pero bueno, oigan, ¿qué más hay que decir de Crank? Malo. Estoy tratando de ver lo rescatable de esta película. ya hablamos de lo rescatable, ¿no? Mira, bueno, quiero decir, es una película que si en su tiempo la viste en el cine es para sentarte, comerte unos nachos y desconectar el cerebro. O sea, no puedes esperar nada más. O sea, no. No creo que haya llegado al cine aquí en México. ¿No crees que qué, perdón? Que haya llegado al cine aquí en México. Ah, pinche tipo. Yo creo que sí llegó. Sí, yo creo que sí llegó. Oh, rayos. ¿Qué? Creo que el de los camotes chocó por ahí. No sé quién era. ¿Qué decir? No, yo creo que sí llegó. Y estuvo 2 semanas en cine. Sí, sí. O sea, es una película de acción. Y ya, o sea, solo quieres ver a Jason Statham gente. Repartir madrazos y ya. Sí, y ya, o sea, no hay historia, no hay... Sí, historia, medio mala, pero la hay. Pero muy simple, ¿no? O sea, oye, me encanta que le dejan la grabación de con el Fuck You en un disco. Ah, sí, en un CD. O sea, porque ya que lo tiene noqueado y lo quiere matar, no lo mata. O sea, decide darle una inyección letal. Ajá. Sí, es muy extraño. Oye, esa parte también de... Ah, bueno, hay que decir, Chester Bennington tiene una aparición en esta película. Ah, sí, va a decir, no es un look, man. It has epinephrine. Sí, es el epinephrine guy, ¿no? Le dice como, oye, pero le da como unos nasalux, sí, ¿no? Sí, o sea, le dice que el aerosol para nariz tiene epinefrina en la fórmula. Ok. Sí, tiene una aparición como de 5 o 10 segundos, ¿no? A breve. ¿Qué más hay que decir de la película? hasta cierto punto, como acaba la primera, como que no entiendes muy bien por qué hiciste la 2. Ajá, yo quiero saber eso. Ahora voy a tener que ver la 2. Pero de hecho, si te fijas al final, se oye un latido, sí, de corazón. Sí, pero pues, no manches. Puede ser el último latido. De hecho, de todas las escenas... La escena del carro cuando se sube las escaleras del centro comercial, ajá, piterísima, se ve bien fea. Ah, sí, se ve. De hecho, ahorita en esa y en la cuando va cayendo en el final, se siente el pantallazo verde. Mal plan. Sí, obviamente no iban a dejar destruir el dorado de... ¿Qué es, Los Ángeles? Creo que sí. Sí, es Los Ángeles, porque luego bajo. Sí, Los Ángeles. Es que te digo, es una película que bien puede ser... Que bien puede estar y ser parte de una campaña de algún GTA. ¿Qué más hay que decir de Crank? Pues... La escena del sexo es la más culera de todas. Sí. Piterísima. Que... Se ve un pezón, ¿no? Oigan, pero ahora si no vieron la 2, ¿verdad? Creo que sí. No, creo que más bien yo vi la 2 y luego me enteré que... Porque la 2... la 2 no es como que Crank 2, es Crank alto voltaje. Pero la 2 es muy parecida, ¿eh? O sea, es del corte. Es como... Hay una escena donde... el güey pelea con unos latinos y creo que le encaja la escopeta en el trasero. Pues la 2 es lo mismo, nada más que en vez de estar envenenado le sacan el corazón, le ponen uno artificial y para mantenerlo. Exactamente. Y pues es lo mismo, nada más que ahora la escena de sexo es en un autódromo de... No, ¿cómo se llama? ¿En el de los caballos? ¿Cómo se llama? Un hipódromo, eso. Y creo que eso es lo que me acuerdo. Yo solo de la 2 recuerdo que se pasa corriente de un carro poniéndose los cables de corriente en los pezones. De la 2 recuerdo que... Sí, es cierto. Su novia está bailando, ¿no? Y tiene como cinta negra en los pezones. Eso es como lo que recuerdo. Solo recuerda los pezones. No, es que me tocó esa escena porque... Te tocó en el alma. No, o sea, ¿tu ánimo? Esas películas que pasan en Golden, ¿sabes? Porque hay pezones. En Golden Edge. Ajá, y justo me tocó esa escena, y por eso recuerdo la 2, o sea, no la he visto, pero... No, es como de las que pasan en Space, ¿no? No, Space todavía tiene ahí medio un poquito de dignidad. Space, mira, en Space es como, ¿qué será? Space es como más un alien, ¿no? Un alien, un Constantine, anda pasando. Pero Golden sí es como del calibre de Crank. El punto es, es una película malona, o sea, una historia, te digo, solamente es ver a Jason Statham partiendo madres. Partiendo, que es británico, ¿no? O sea, sí, que es británico. El gag que está, pues sí, medio gracioso es el de la que lo atiende en la farmacia, él dice británico, él dice, qué gracioso. Uh-huh. Es que de hecho, por momentos le puedes notar el acento, o sea, lo disimula bien. Pero sí lo noté. En la película es inglés, tal cual. Ajá, por eso es inglés. Se oye a veces el acentote. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. Que muy ahí, malita y lo que seas, pero costó 12 millones, hizo 42. Sí, se ve que costó 12 millones, la verdad. De esos 12, bueno, él todavía no era tan famoso ahí, ¿no? Es que a eso voy, o sea, esto es pretransportador, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo que había hecho antes era, ¿cómo se llama? Mira, aquí te va. Ese es Crank. Ahí antes está la Pantera Rosa, no sé. No es cierto, les estoy mintiendo. El Transportador sí, es 2002. Sí, ya había hecho Transportador, sí. La 1 y la 2. Y tenía. Sí, y tenía Snatch, Transportador, Colateral. ¿Cómo no? Oye, ¿en algún punto vamos a hablar de Snatch? Deberíamos. Creo que sí está agregada. Es Guy Ritchie, ¿no? Sí, esa sí es una película de Guy Ritchie. Te estoy viendo a ti, Aladdin. ¿Qué te voy a decir? Sí, entonces, ¿qué pedo? Entonces, de esos 12 millones, 7 eran de él. Lavó ahí dinero, amigo. Sí. Como obra pública. Mira, voy a agregar voy a cometer Fíjate, y luego del 2000, del 2009, que se presta para hacer Crank alto voltaje, al 2010 ya pasa a ser Los Indestructibles. ¿Sí se lo pusieron Los Indestructibles en español? ¿The Expandables? Sí, Los Indestructibles. Expandables, claro, claro. Que está mejor, sí, ¿eh? Sí, está decirte, mucho mejor. Pero, o sea, del pasar de Crank 2, o sea, de la secuela de una película muy mala a los Invencibles. Y luego, yo creo que... Cuando vieron la de Nicolas Cage, ¿cómo se llama? Next. The Force Ignor. Next. Next. No te escuché decir que era mala, ¿eh? No escuché quejarte. ¿Qué? Disculpa, ¿me estás diciendo que crees que probablemente en tu cerebro esté la idea de que Next sea mala? Claro que sí. Claro que sí. Next no es mala, es incomprendida. Exacto, es incomprendida, Tito. Está sí, adelantada su época. Turco. Es Y luego ya en el 2013 entra Rápidos y Furiosos 6, que yo creo que ahí es ya cuando finalmente sube ya demasiado, ¿no?, a la fama Jason. Que de hecho hay que decir de Jason Statham que el güey sí sabe artes marciales. Que por cierto, o sea... el Transportador 2 está bien malo. Yo también creo que hace sus stunts de autos, ¿eh? O sea, no sé si él hace todas las escenas de dobles. Pero las que tiene por ahí unas secuencias. Mira, aquí dice, de acción. Por lo general realiza sus propias escenas de acción sin dobles. Y qué bien. Eso es un mérito para el actor, ¿eh? O sea, yo creo que él y Jackie Chan y son contados los actores que hacen eso. Digo, lo que me gusta de Jason Statham es que también hace las escenas de conducción, porque salen muchas películas donde maneja carros. Y no sé si se acuerdan la de Death Race, la película de la carrera de la muerte. Ah, sí lo ubico. Pues también ahí, o sea... Que de hecho también es mala, ¿no? Sí, también es mala, pero pues es que están chidas. Digo, no soy fan nivel La Roca, ¿sabes? Exacto, o sea, es eso. O sea, no juzguemos a The Master Jason Statham. Es como... Ese es el tipo de películas para las que es contratado, ¿no? ¿Sabes qué película sí me gusta? Que pues es igual como pues, de su género. Es él también, una que se llama The Mechanic. ¿De él? Okay. Sí, de él, The Mechanic, que es un asesino a sueldo y tiene un ayudante y le enseña todo lo que sabe y así. No, está buena. Si tiene que ir por ahí un día que tenga mucha hueva, pues ahí se lucha. ¿Qué The Mechanic no era un corto de... bueno, un video de Morfológico? Ah, no sé, amigo. Luego no la vayas a bajar y te salga ahí de ay, le dejo los mecánicos en el taller, señorita. ¿Qué? The Mechanic. ¿What? Del 2011. No, esa no la ubico, amigo. O sea, yo hablo de. Ah, ya sé cuál es. Sí, la vi una vez. Está buena, sí, es cierto. La del mecánico, sí. Sí, sí, está buena, ¿no? Sí, está muchísimo mejor hecho y sí, definitivamente es muy buena. O sea, es de acción y todo lo que quieras, ¿no? O sea, no es como que la gran historia súper profunda, pero está muy bien hecha. Ajá, la historia está entretenida. Y... Uf, ¿sabes qué escena me gusta? Cuando están comiendo que dice, bueno, ¿te acuerdas que te había dicho que era un programador de videojuegos? Y dice, sí. Pues no. Sí. Y no le cree, o sea, por momentos sí dice, hey, no me mientas. Ah, que también esa es parte de una de las escenas más estúpidas de la película, cuando se quema la mano. Ah, sí. Ah, con la guaflera. De hecho, la escena está preparada para... Ah, ahí está la guaflera por si quieres. Quemarte la mano. O sea, y... Ajá, exacto. Aparte, pone la mano y salen chispas, sí. Como si salieran chispas. ¿What the fuck, señor? Y luego cuando van bajando y ve que ahí viene el matón y le tira la bolsa, las cosas de la bolsa. Incluso, chécate el corte del pantalón, está como acampanado, o sea, está como... Como bien dos milero. La película está súper 2006, o sea... Cuando me pregunten, oye, papá, ¿cómo te vestías en 2006? Va a ser como, pues no veas Cranky ya. No, el punto es, híjole, sí hay más cosas malas que buenas. Me consta que aquí dijimos las buenas más que las malas, pero pues, confíen en nosotros, es mala. Por cada cosa buena tiene como 20 malas. Y casi todo eso es en narrativa, excepto el inicio. Y tiene tres buenas. ¿Qué más? La escena de cuando matan al hermano del villano, que es un villano como que súper insípido, o sea, nunca realmente dices... Es que me parece un villano tan chido. Y aparte en la 2 pasa a valer merga, ¿no? Es que no he visto la 2. Pero de hecho cuando lo, ya ves que tiene, apunta con la mano, o sea, con la mano hecha pistola, o sea, bueno, haciendo como una pistola y lo mata, ¿no? Y por un momento dije, tal vez eso está ocurriendo en su mente y realmente no, pero ya después salen los chinos, ¿no? Que lo es el que no lo mató, o sea, al que no mató, muy inteligente Chef se dio cuenta que valía más vivo que muerto y le pide un favor, ¿no? Favor que le devuelve al final de la película. Que esa escena también es muy mala, es como está ahí, están enfrente de ellos, pero no se dan cuenta en qué momento aparecen enfrente de ellos. Aparte salen como escasos 3 metros, como, ¿no? Allí estaban, ¿por qué no los vieron? Claro. Oye, pero Chef, robó la atención y... No, la verdad sí está... Es muy mala. Malograda, es verdad. Oye, yo no entiendo que en esa escena, ¿qué onda con las chicas que están como en las cápsulas? ¿Qué pedo? Está bien raro eso. Oye, ¿qué es esa escena cuando dispara con el dedo si saca de onda porque dices, sí. What? Ajá, es lo que te digo. Yo por un momento pensé, bueno, a lo mejor este güey. ¿No? En su viaje. Ah, claro. Ya piensa que los está matando, pero realmente. No sé. O sea, ya, perdón, ya tiene sentido tu comentario. Perdón, amigo. Claro, pero sí, el final súper cierra con broche de oro lo pitero que es Cranky, ¿no? Ya sé. No sé qué está más pitero, si la pulquería o Crank. O sea, a Crank nada más le falta el albur, pero está igual de pitero. El albur y que orinen ahí a 2 metros. ¿Qué más hay que decir? Fuga a lo que sigue. Sí, no sé, ¿quieren darle alguna calificación? Creo que le doy un 1.5, no sé. ¡Ay, qué bárbaro! Yo le iba a dar un 6. ¿La calificación más baja en la historia? Porque, pues, pasa de panzas. No pasa. Tiene cosas muy malas. 4.5, me retracto, perdón. Mira, yo le voy a dar el 5. Es como cuando el profe, cuando vas a decirle, oiga, profe, pero me la calificó mal, a ver, y te checa todo el examen. Peor. Te das cuenta que sale peor. Quiero ver el 5, es una película, digo, no es que le esté dando más a ustedes y tenga más valor para mí, simplemente es terrible, ¿no? O sea, pésimo guión. Hay mejores de acción, palomeras, pa no más reír, claro. Y ya. Esa misma de Mechanic está muchísimo mejor. Sí, incluso el transportador es mil veces mejor. Y lo peor de todo es que hay secuela. O sea, ¿no les bastó con cerrar con la 1? Yo creo que el transportador 3 sí le gana de... No me acuerdo cuál es la 3. Híjole, no le he visto el transportador 3, pero ¿La 1 cuál es? Espérame. La 1 está chida. Sí, la 1 sí está chida. ¿Lleva qué? Una chava, ¿no? Una chavita. Niña, ¿no? Sí, una es una pelirroja. Digo, perdón, una. Sí, la 1 es una pelirroja. Es la 3. La 3, la más mala. Ajá. Pero en la 1 no es una rubia. No recuerdo. Pero corto, no me acuerdo. Yo, o sea, bueno, el punto es. Hay películas, como dice Charmin, películas palomeras de acción mejores. Claro que hay mejores. De hecho, no sé cuál es más pitera, si la 1 o la 2. O sea, tiene un guión nivel episodio final de Game of Thrones. Yo creo que la más pitera es la 2. Porque raya más en lo... Si esta raya en lo ridículo, esto ya es como, no mames. No mames. Bueno, ahí está, dejemos por la paz. Oye, Charmin, hazme un favor. Dime. No mames. Ay, nosotros nos reímos de nuestro... Sí, siempre ha sido... O sea, estamos los tres en este podcast, ¿no? Si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién? Porque los chinos se excitan. Que por cierto, El Transportador es película francesa, ¿eh? Sí se ve, ¿eh? Como que esos blancos sobresaturados son muy franceses. No sé si lo has visto en Marianne. Sí. Los blancos sobresaturados y los colores fuertes. Marianne sí tiene toda la cara de película de terror francesa. Sí. Marianne, ¿escuché? Sí, Marianne. Ay, no me había dado cuenta. Pensé que no le había tocado ya. Ay, Dios. Buena esa. Perdón. Buena. Es el comentario del año, gracias. Perdón. Ay, bueno. Ahí luego les explicaré el chiste. Sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar al rato. Vi nada más el primero. Okay. Muy bien. Sí, lo vamos a acabar de ver. Aparte, está súper cortita. Pero ahorita vamos a eso. Lo que sigue, bueno, vamos. Ya, cerramos. Crank, ahí muere. Sí. Si vieron la 1, o sea, si tuvieron el desfortunio de verla, exacto, ya no vean la 2. O sea, ya quédense con. Y ya es. Y si no la han visto, evítenla, la verdad. No, o sea. Sé que todas las películas merecen verse por lo menos una vez, pero si se pueden evitar ver una mala peli, eviten. Ah, creo que ya sé que en la primera, El Transportador, es una chica asiática, ¿no? Oye, creo que se nos fue a Saf. Si aquí estoy, perdón. Ay, ay, ay. Pensé que se había ofendido. Quedé en estado de shock. Es que estoy todo tonto y quería mutear y dije, ah, pues este botón rojo. Perdón, me equivoqué, ya volví. ¿Qué más? Bueno, ya pasemos a El Camino. El Camino, oye, que el día de ayer... Ya, ok, pausa, paréntesis. Transportador 1 es una chica asiática y no sé qué problema trae, pero es una chica asiática, una chavilla. Transportador 2 es un niño que lo va a rescatar, no se acuerden. Como que, ajá. En la 2 me gusta un buen porque es cuando cambia, ¿no? De BMW. No me acuerdo, pero como que trabaja de chofer y lleva un niño de una familia de ricos o algo así y secuestran al niño. Y va y lo busca. Sí. Y sí. La 2 también me gustó. Y la 3 es la de la chica pelirroja. Ya, ay, listo. Horrible. Pasemos ahora sí a El Camino. Bueno, pues el día de ayer salió por fin el tráiler, pero antes de eso habían sacado, fue en los Emmy, ¿no? No, es cierto, perdón, en los, ¿cómo se llaman esos premios de series? Sí, no, su nombre. Los Emmys. Se fueron el domingo. Sí, fueron los Emmys, acaban de ser los Emmys. Ok, perdón, bueno, en los Emmy soltaron el teaser trailer, ¿no? Que fue... Vemos a un Jesse Pinkman en precisamente un Chevrolet del Camino de 1978. De hecho, por ahí viene el nombre de la película, por este Chevrolet, de este modelo de Chevrolet de 1978. Vemos en la patrulla, perdón, en el carro, escuchando, por alguna razón, payaso de rodeo, y después le cambia a la radio policial. No sé cómo llegó a eso. No sé si este Chevy traía radio policial, como tipo Drive, ¿ubicas? Drive. Uf, te iba a decir, hay que hablar de Drive, pero, ya, sorpresa. Ya podríamos hablar otro día, cualquier día podemos hablar de Drive, es tan bonita. Podríamos hacer una una reseña de la de la reseña del podcast, ¿sabes? O sea, como, ay, vamos a hablar de una reseña de uno de nuestros podcasts favoritos, Drive 170. No, es la 70 y tantos, algo así, ¿no? 78, si no me equivoco. Bueno, pero me suele equivocar muy seguido. Ya, perdón, el punto es, vemos a Jesse Pinkman escuchando que hay 9 heridos. Ahora, hay que aclarar algo. En inglés utilizan la palabra bodies para los cuerpos heridos. O sea, no precisamente cuando hay muertos, creo que utilizan la palabra corpses. No. A ver, tú estás ya teorizando, Tito. Tú ya estás. Es que, mira, tiene todo sentido porque la escena final. Es el dedo índice pulgar, lo levanta y eso quiere decir comunismo. No. O sea, pero es que. O sea, te metes al video de YouTube del camino. Y te vas frame por frame. Hay uno que cambian. Es como en Fight Club. Hay uno que cambian. No, pero jugando un poquito abogado del diablo. Que fuera juego de Kojima. Ay, pero. Oye, pero es Vinsky Ligan. Bueno, el punto es. Volvamos a las amantes. El punto es, mira. Yo no lo descartaría del todo. O sea, hay una teoría que dice que. Bueno, no teorías, más bien son. O sea, sé que son fans. Pero habla de. El balazo que recibe Walter White al final es en el debajo del riñón, ¿no? En el estómago. O sea, pues es en el vientre. Dice que hay 9 heridos, 8 matones que de su tío, más bien de Todd y su tío, son 8 y en teoría Walter es el 9. Entonces está como milimétricamente calculado como para dejarte pensando. A lo mejor no para que esté vivo, pero sí para que digas, un momento. ¿Sí? What if? Ajá, o sea, porque bien la película. De hecho, algo que hay que reconocer es que se ha grabado como con mucho, mucho cuidado, ¿sabes? O sea, evitando filtraciones y todo. Pero cañón, ¿eh? Sí, o sea, es. Yo creo que es de las apuestas más fuertes que tiene Netflix en este año, en cuanto a contenido original. O sea, y mira que hacer la continuación de o más bien una película que extienda la serie de Breaking Bad 2013, es como si saliera J.J. Abrams y dijera, ¿saben qué? Ahí les va una película de Lost para que entiendan el final. Que de hecho, no me quiero salir mucho del tema, pero me estaba poniendo a leer de Lost. Y tiene uno de los mejores episodios que se ha metido en televisión, que se llama La Constante. Y por fin me puse a ver qué pedo con el final. Y si quieren, en otro episodio hablamos. Porque es una, como ya lo habías dicho, Saf, es una serie que sí quieres ver qué pedo, pero son 6 temporadas de 24 episodios de casi una hora. Uh-huh. O sea, algo así de largo como tipo Grey, ¿no? Que Grey sigue, ¿no? 10 temporadas menos que Grey, pero. Pero sí. Sí, el punto es este. Oye, dicen que Grey ya le está compitiendo a One Piece. Oye, sí, ¿eh? O sea, con un episodio de Grey sacas 3 de One Piece. Sí. ¿Y cuántas temporadas van de Grey, Chan? ¿13? ¿15? Y de 20, ¿no? Verga. Bueno. Jaja, como a verga. El punto es, el camino, ya por fin vemos en el tráiler de ayer, precisamente, a un Jesse Pinkman, fíjate que había como dudas, dicen, un momento, si al final de Breaking Bad quedó con la greña así, ¿por qué de repente se cortó el pelo? Y en el tráiler ya explican que se bañó, se quitó el cabello, o se cortó el cabello, y es como lo ves así. Que de hecho creo que es en la casa de Walter, ¿no? ¿Dónde hace eso? No recuerdo, fíjate. O sea, recuerdo la casa de Walter, pero no la ubiqué por eso. Pero en la vieja. Olvídalo. Yo solo quiero ver qué pasa al negrito gordito en el motel, ¿sabes? ¿Ya ves que lo dejaron ahí? Sí. Y de hecho, en los comentarios dicen, yo solo quiero ver que el hijo de Walter White, que olvidé su nombre, ya por fin se coma su desayuno, porque siempre lo ves comiendo y nunca acaba. Fin, Walter Jr., pero le gusta que le digan Fin. Que de hecho la página de walterwhite.com sigue vigente. Sí, todavía. Bueno, el sitio se llama, creo que Saving Walter White, algo así. Save Walter White. Es como Space Jam, que sigue vigente, que tiene de los récords de los sitios web más viejos, vigentes. Pero bueno, el punto es, qué emoción que expandan el lore de una serie con una película, ¿no? Te digo, o sea... Mira, se ha pasado, sabemos que ha pasado como en Pokémon, la película. O en Sex en la Ciudad, la película. O como Emoji Movie, la película. O como no, pero el séquito, la película. Que es de Entourage. Es correcto, entonces... Digo, qué chido, sobre todo que esté a cargo Vince Gilligan, ¿se llama? Sí, Vince Gilligan. Que entrando un poquito en materia de los Emmys, nada más mencionar que ganó Game of Thrones como mejor serie de drama, y solo puedo decir, bueno... ¿Qué pedo con ese Emmy? Pues es que... O sea, es como si así ustedes le dieran el premio a mejor maquillaje... Oh, espera. Ah, caray. No, pero... Creo que ya lo había mencionado y lo puse en mi Twitter también. Que, o sea, si les dieron ese premio, al poder, la única razón en la que entiendo el por qué es que haya sido por todo el tiempo que duró la serie. Porque yo creo que es más un premio a la trayectoria que a la temporada final. Porque para mi gusto, Better Call Saul es una joya que no se llevó nada. Creo que sí se llevó, pero, o sea, realmente merecía más. Pero bueno, esa es mi opinión. Ajá, el punto es... es como si, por ejemplo, se juntara George R. R. Martin y estos guionistas, que olvidé su nombre, pero es D&B, ¿o cómo se llama? D&D. Sí, Daniel Weiss and... Benioff, no sé qué. Benioff, ajá. Y, no sé, le dieran un... expandieran el lore de Game of Thrones con una película que se tienen planeado precuelas para HBO, ¿no? Sí, que hasta ahora solo hay una con luz verde, que es la de los Targaryen, la de la conquista. ¿Ah? Y, no, la de la edad de los héroes, y si está en pláticas la de los Targaryen, que también sí. Se antoja bastante. Así es. Y bueno, recordemos Breaking Bad, que acabó en 2013, si no me equivoco, ¿no? Empezó en 2008, se acabó en 2013, siendo 5 temporadas, si no me equivoco. Sí, 5 temporadas. Joyita de serie. Yo creo que sí. Es la mejor serie. De hecho, mi mamá ya la terminó y le gustó. Dijo, gran serie. Y me da gusto que la haya podido disfrutar. O sea, porque cuando recomendamos algo, queremos que lo vea. No, la verdad, o sea, qué bueno que te digan que disfrutaron algo que les recomendaste. Qué bueno que tu mamá pasó de la primera temporada. Sí. hoy traemos para todos, ¿eh? Hoy hay carro para todos. Pero bueno, el punto es. Es este... Que de hecho llega el 11 de octubre. O sea, el 11 de octubre vamos a tener... El Guasón. Coringa. Y vamos a tener El Camino. ¿Sabes de qué me acuerdo con Coringa? Me acuerdo de Taringa. Uf, Taringa. Ahí sigue. Y peor, de Poringa. O sea, ok, también. Bueno, esa sí no sé si siga. Pero no manches, primero, yo uno pensaría en 2006 que primero iba a morir Taringa antes que Rapid Share, y fue al revés. Oye, yo sigo llorando el rincón del vago. Uf. Mega, ¿cómo no? Ah, no, antes era Mega Upload. Sí, Mega Upload, pero ese ya no? Más viejo, ¿no? O sea, digo, más reciente. Mega Upload es como, sí, 2007, 2008, por ahí. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? No, pues esperamos con ansias, estamos a poco, de hecho, creo que 2 semanas, si no me equivoco, para que salga no es cierto, les mentí. Son una... Sí, bueno, 2 semanas y 2 días. Pero bueno, es lo que hay que decir del camino. Muy bien, pues pasando al siguiente tema. Mariane, o sea, como mamarre. Ok. Vimos el primer episodio. Qué bueno, amigo, me sentí bien bonito, mi corazón se me llenó, se me infló así. Oigan, ya vengo, ya vengo. Y ya no vamos a ver otro porque nos hicimos caca. No, es que el primer episodio, el piloto, es un festín de horror. No, ya sé, aparte, como que en francés da más miedo. Oye, hubo una escena que me dio los chills. Y de esas veces que hasta te tienes que sacudir el brazo de lo feo que sientes. ¿El primer episodio? ¿Cuál? Sí. Una de las escenas de la señora. La señora, no manches, qué pedo, se rifa un chorro la señora. Una de las escenas en las que está hablando, o con los papás, creo que fue con los papás, pero no sé. ¡Acuí! Un aler de fromage, ma. Le pegó la boba. Pero con miedo. ¿Qué tal, Charmín? Está buena, está muy bien hecha. Me recuerda mucho a Martyrs. Ah, Martyrs. Fíjate que... Ah, sí vi el original. Sí, vi el original. Y la de una que se llama Al Interior. También francesa. Al Interior. No sé, o sea, no sé qué pedo con los franceses. O no sé si solo haya visto las buenas de terror francés. No sé. El punto es que sí está muy buena. En el primer episodio te plantea bien, muy bien, como cuál es el pedo. Y te quedas con ganas de pues cómo lo van a resolver. Sí. Mildred estaba bien asustada y me estaba diciendo ahí en ese rato que le saca mucho de pedo las imágenes que ponían random. Como en el club de la pelea, sí. Carnal, que sí que las pones y ni te das cuenta, pero si te das cuenta, pues te queda en la mente. Según yo, es como en El Exorcista. Que también ponen así imágenes. Sí, como los mensajes, imágenes subliminales. Dice Mildred, me sacaba mucho de pedo las imágenes que metían hacia lo imbécil. Siento que son cosas horribles y mi subconsciente lo agarra. Y eso me sugestiona un chingo. Creo que desde Hereditary no había visto algo que me diera tanto miedo. Sí, Mildred, coincido contigo. Y fíjate que lo que hace, o sea, siento que toma muchos de esos elementos de Hereditary. Muy bien, o sea, con los cuerpos estos desnudos de las personas y, o sea, que no son sustos de Boo, sino que son de, está ahí y el que esté ahí es lo que te hace, que te dé miedo. No, la señora da un chorro de miedo. Sí, no, increíble actuación, y no sé, o sea, también visualmente, en cuanto a cinematografía se me hace una serie muy muy bonita, o sea, tiene escenas muy bien logradas, planos, imágenes muy bien hechas, que le agregan un plus, ¿no? Y que hacen que destaque mucho. Sí, la chava esta que es la asistente se me hacía muy conocida y la estoy confundiendo con otra actriz que no, nada más no logro acordarme ni cómo se llama ni en qué otras películas sale. Pero. Ah, yo ya la sigo en Instagram. O sea, no es ella, solo se parece mucho a otra actriz. De hecho, lo que me causaba como gracia de ese personaje es que se ve que es una chica que está muy linda. Muy, muy linda, pero como que por el papel la hacen ver como normal, así. No me acuerdo a qué actriz se parece. Y la señora, estaba buscando a la señora quién es la actriz, pero no la encuentro. Ah, yo sí la encontré, pero no, o sea, hace teatro y musicales. Okay. sea, realmente no tiene una ficha extensa de IMDb. Pues está bien. O sea, dice Mildred, ajá, le dije a Jorge que si hay gente encuerada en una película de miedo era más. que es justamente lo que logra esta película. O sea, me recordó mucho a The Witch, me recordó mucho a Hereditary, que es crear estas atmósferas de miedo y que te envuelven en ellas, ¿sabes? Y no sé, como el poder de la... Sabe aprovechar el poder de las imágenes al punto de que sí te enchina y te eriza la piel y sientes como la tensión en tu piel y dices ¡ya! ¡Ay! Fue lo que me hizo sentir. No. Ay, ¿qué onda como cuando se hace pipí la señora? Ah, es como, señor, está bien. El pañal. Ya me acordé. Sabía que salía en una de James Bond. Gemma Atherton, no sé cómo se pronuncia. ¿La asistente? Sí, me dio un aire a que se parecía a ella. Oye, que la protagonista está muy, muy... Ah, pues sí, veo el parecido. La protagonista sí se ve también muy francesa. ¿Cómo? Que la protagonista se ve también muy francesa. ¿Cómo se ve francesa? No sé, tiene todo el... ¿Cómo se llama la chava esta que sale en Blue is the Warmest Color? Ah, que también se va a salir en el nuevo de Kojima. Lucifer. Francés. Sí, ella. Se me fue el nombre. Lía Sido. Esa. Ah, Lía Sido. O Sido, no sé cómo se llama. Pero sí, sí te la recomiendo, Tito, pero pues aguanta. Espera un par de meses. Sí, eso espero. Sí, porque sí está peligroso. Y fíjate que yo, Charmin, como que me jacto mucho de... O sea, con Julieta siempre le digo, ay, mi amor, ¿tú qué te sugestionas? Yo, mira, yo salgo de ver la película y ya no me da miedo. Como si nada. O sea, yo no sueño feo. Es tu culpa, tú que no controlas tu cabeza. Y esta película sí me hizo soñar feo. Digo, esta serie sí me hizo soñar feo. Yo no soñé. Mildred sí me dijo, tuve pesadillas. Pero no... No me acuerdo qué soñé. La única que sí duré así un ratillo así como de no me ves, fue con The Witch. Fuera de eso, películas de miedo no me dejan secuelas. En ese rato sí estoy así como de pero ya después como no sé, como que mi mente divaga y ando en la pendeja, entonces me olvido. Pero no, o sea, Hereditary sí, digo, The Witch, sí, que de varios días así como de, no, la bruja. Y y esta no, o sea, en ese rato sí da miedo, pero ya después se me olvida. Pero sí, totalmente recomendable, Marianne, si te gusta el género de terror, yo creo que es un sí o sí. Ok. Que ya cuando vas avanzando un poquito, yo ya voy en el... Acabo de terminar el cuarto, Charmin, creo que son 8 episodios. Como que va cambiando un poco como de género, no de que deje a un lado el terror, sino que va combinando géneros. Entonces sí vas a encontrar como por ahí otras referencias a otras películas del estilo, o sea, de terror, pero está chido, está bien como lo va haciendo. En el capítulo, en uno de los capítulos que acabo de pasar, utiliza métodos de scare jump que son como los más comunes, pero de tal forma, o sea, cuando pasan es tan raro, porque no te lo plantea así los primeros episodios, es tan raro que como que se ve que está hecho adrede, ¿sabes? Entonces, no se siente como una película de miedo genérica como Annabelle 3, que ya sabes cómo van a ser los sustos, sino que adrede te muestra como ese tipo de scare jumps. Entonces, pues también, digo, se sintió raro, pero se sintió bien. Muy extraño. Muy bien, bien. Sí, Tito, aguántate y luego la ves. Va. Excelente. Que no vaya a ser. No voy a ser el Mimiscli. El Mimiscli, Cliscli. Muy bien. Pero sí, ahí está, chavos, sigue, Marian. ¿Qué sigue en el Trello, amigos? Tenemos... Frozen 2. Ah, ya veo, va a salir Frozen. ¿Están emocionados? El de trailer, ¿no? Bueno, sí, nada, es por el trailer, ¿no? Pero pues ya mero va a salir. Ah, oigan, perdón. Ahí nos dice Mildred, la letra no sé si la termine porque sí he tenido pesadillas y no le digan a nadie, pero me he dormido con la luz prendida. No te asustes, Mildred. Creo que el más fuerte ha sido el primero porque supongo que enganchar. Es como para engancharte. Pero sí, está muy buena. Muy bien. ¿Cuándo llega Frozen 2? Frozen 2 llega el noviembre 22. Sí. Está por salir. Un par de meses y ya queda. Entonces, para que estén preparados, hubo un tráiler que la verdad lo vi rapidín y lo vi sin audio. Entonces solo se ve como que ahí van a escarbar en el porqué los poderes de Elsa. Si es Elsa, sí. Y ya, pero no sé, siento que películas así, las secuelas ya no pegan tanto. Por ejemplo... Sí, bueno, al menos a Disney no. Por ejemplo, no sé, una que haya sido así muy, muy buena. No sé, si hacen Moana 2, no creo que pegue tanto. Igual, Frozen 2 no pega tanto. Como Cars 2. Claro. ¿Qué otras? No sé. ¿Pero qué me dicen? Muy buena. O sea, ahí está. Y si Frozen es tan buena, ¿por qué no hay Frozen 2? Ahí sí aplica. Pero sí. Esperemos que tenga otra canción memorable. Yo creo que eso es Frozen 2, ¿no? O sea, es como... Como, no sé, le va a dar a la generación, es que no sé qué generación es, pero a las niñas que crecieron con, que ahorita tienen, no sé, 6 años, yo creo que sí les va a entrar muy duro Frozen 2, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que Frozen 2 sí tiene su target muy bien definido. Sí. Y sí, tampoco veo que sea un putazo como la 1, pero creo que sí. Sí, es que ya se ve más como Elsa, super mutante, poderes, y así, entonces, sabe. No sé, igual, y la vamos a ver, entonces, ahí luego les platicamos. Muy bien, muy bien. Pues tenemos a Jonah Hill. Que está confirmado. Que va a ser villano, pero no sabemos quién. Y Jeffrey Wright podría ser el nuevo Gordon. El nuevo comisionado. Okay. Gordon. Oye, ¿no ves a Jonah Hill como para... ¿Para ser Oswald? Ajá. Pues sí. Puede. Oswald Cobblepot, sí. ¿No? En español, ¿cómo es Cobblepot? No sé, ¿cómo es? ¿Batman? ¿No te acuerdas? Oscar. ¿Es Oscar? Sí, ¿no? Oscar. Sí, Oscar. No, Osvaldo Sánchez. No, no es cierto. No sé cómo se diga en español. Sí, dice cuyo nombre real es Oswald Chesterfield Cobblepot. No sé cómo lo pusieron en español. A ver, ya lo busqué. Ay, no sale. Salen los pingüinos de Madagascar. No sé, fíjate, nunca oí el nombre en español. No, es que solo era el pingüino. De hecho, hasta que jugué a Arkham City dicen el nombre, porque yo también solo lo conocía como el pingüino. No, según pero, yo, sí, pero sí debe tener una traducción, ¿no? Porque acuérdate que en Batman, en la 2, en la de Batman Returns. Batman Returns, ajá. Ahí ya se llama Oswald Cobblepot. Sí. No sé, pensé que sabían la traducción, pero... Bueno, el punto es... ¿Esperan Batman? Sí. Sí, yo sí. Bueno, siempre. Porque sale Robert Pattinson bebé. En este hogar amamos a Robert Pattinson. Que ya dijeron que el faro está buena. Uf, ya quiero ver el faro ahí para ver a Robert Pattinson partiéndose la Mauser con William ¿cómo Defoe? Se llama? Con el Duende Verde. William Defoe. El mejor Duende Verde, ¿no? Creo que en eso sí coincidimos. ¡Avenge me! Uf, ¿cómo no? Sí. Pero sí lo espero. Y mira, la neta, estuve viendo, no sé si se acuerdan que hablamos de Mid-90s, que es la ópera prima de ay, se me fue de este man del que estamos hablando justo ahora. De Jonah Hill, la película. Es director también, ¿cierto? Ajá, es director de Mid-90s, que es su primera película. La empecé a ver, está chida, está muy lenta y la neta ya me estaba quedando dormido porque ya era noche. Entonces dije, luego la acabo, pero sí me está gustando. Oye, ahorita que dijiste que estaba chida y que es actor y que también es director, ¿cómo se llamaba la película que hizo Ryan Gosling? The River. Cierto. The River, Son Fire. No me gustó The River. Porque es muy pretenciosa. Sí, cuando no, mira, es que no tiene nada de malo que sea pretenciosa. Lo malo es cuando no cumple la pretensión. Sí, es que Camino del Héroe no se apega. Tiene que ser a fuerzas el Camino del Héroe. Sí, tiene que ser una variante aceptable. Shakespeareana. Sí. Pero bueno, Jonah Hill y este mono Jeffrey Wright, que yo lo recuerdo porque salen en las estas de los Juegos del Hambre. ¿Quién claro, sale en los Juegos del Hambre? Que va a ser el nuevo comisionado Gordon. Ah, claro, sí. También ya, sale ya, Casino claro. Royale, es como el agente de la CIA. Sí, también sale en Westworld, es uno de los protagonistas. Y yo digo que se parece a Pepe Pilgrim, ¿sí lo conoces? Sí, a Pepillo. A Pepillo se parece. ¿Y Origen? Ah, bueno, pues esa es mi concepción. Puede variar de persona a persona. Bueno, aquí hay una foto en donde sí se parece mucho, pero en otras no. ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Bueno, dice Mildred, hablando de Robert, ¿vieron el video como de parodia que hacen de él en Crepúsculo? Esta vela preguntándole si se pinta la boca. Es muy bueno, ¿lo vieron? No, amigo, rólalo en el chat especial. Sí, me lo mandó Mildred. ¿Tienes el link, amor? Me lo pasas, porfa, de nuevo. En un link de Twitter. Está muy bueno. Ahorita se los mando, si lo encuentro. Siguiendo adelante, tenemos que... Ah, sí, nostalgia. Jurassic World. Regresa el cast original. Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ¿cómo no? ¿Cómo la ven? Solo por eso. ¿Cuál es la película donde sale la niña? La niña afroamericana. Es en la 2, ¿no? Es en la 2. Sí, solo por eso vale la pena la 2, por Jeff Goldblum. Y tiene una escena muy chida, que es donde se está rompiendo el cristal de una... ¿Cómo se llama? De estos camioncitos que traen, esta tensión está chida. Ya me mandó el, pero se los mandaré hasta un rato para que no interrumpan el podcast. Oye, pero también salen las dos. ¿Quién? Jeff Goldblum. Deshablamos. Ah, pero fue más como 2 minutos, no la vieron, ¿verdad? En la dos es el papá adoptivo de la niña. ¿De qué estás hablando? Claro sí, que claro, no. Lo siento. Perdón, se oye, escucho algo. Ustedes no lo oyeron, pero la gente sí. Perdón. A ver, ¿de cuál hablamos? ¿De Jurassic World 2 o de Jurassic Park. No, ¿cómo se llama? A ver, las primeras son Jurassic Park y estas nuevas son Jurassic World. Jurassic World 2. 3 es donde van a regresar. Tito habla de Jurassic Park. Oigan, que por cierto, hablando de Jurassic World, ¿vieron el corto que les mandé? ¿Cuándo lo mandaste? Lo mandé al de casitas de madera. Pero pues como nunca me pelan, pues ahí se quedó. Hasta les dije, está chido. Platíquenos del cortito, ¿qué pasó? El cortito es como de 5 minutos y narra la historia de una familia que se acaba de que tiene como pocos años juntos, pero que el niño es de la señora y la niña del señor y tienen un bebé en común. Entonces viven como en una zona de trailers y luego en eso están cenando y toda la gente se esconde porque salen triceratops como en el campo, ahí es enfrente de los camiones. Y todo es como, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, un triceratops! Y en eso llega un depredador. Y ya se empiezan a pelear ahí, pues ellos se ven envueltos en la pelea. Y pues está chido, está bien hecho. Mucho más interesante que las películas. Porque es más corto. ¿Hablas de las de Jurassic World? Sí, que son películas realmente genéricas que nada más, o sea, que cumplen con lo que... Con la nostalgia, ¿no? Sí, o sea, cumplen con lo que prometen y por eso están bien, pero no es como que, ¡ay, qué buenas películas! Como El Planeta de los Simios, la trilogía, ¡uf! Peliculones. O sea, esas sí cumplen. Esas sobrepasan las expectativas. No vi la tercera. Okay. La tercera de La Charmín es muy buena. Sí te va a gustar, si te gustaron las otras dos te va a gustar. Las otras dos sí me gustaron. Simio no mata simio. Pues ya, en la 3 van a regresar, supongo que para imprimir los billetes y la gente vaya. Pasando a la siguiente, Mario Kart Tour, no lo alcancé a descargar. De hecho, yo lo estoy probando justo ahora, por eso no hablo tanto. Lo probé un poquito nada más en el celular de alguien más, jugué así como 30 segundos ahí en el trabajo. No me gustó el manejo con el drifteo. Oye, pero lo que lo puedes hacer puedes jugar sin el sí, o sea, drift. Fue como de, ah, ya lo tienes, a ver, préstamelo y, ah, bueno, ten, luego lo checo, ya no tuve chance. Pero cualquier jugador de Mario Kart que se respete hace el sí, Power claro. Drift. Yo lo hago, amigo, yo lo hago. O sea, claro. Pero me parece adictivo. Sí, pues, o sea, realmente. Como dicen, no me gustaron los controles. A mí tampoco. O sea, obviamente porque se tiene que adecuarse a un teléfono, o sea, un dispositivo móvil. Pero bastante divertido, o sea, ahorita yo lo estoy jugando y me la estoy pasando bien. Sobre todo, ¿sabes qué? O sea, me gusta que utiliza las pistas de Mario Kart. O sea, no es como que hicieron circuitos especiales para esta versión. Son las pistas que hemos visto en Wii, que hemos visto en Super Nintendo, que hemos visto a lo largo de toda la saga de Mario Kart. O sea, eso se me hace muy chido, ¿no? Porque generalmente... las experiencias móviles son experiencias diluidas del juego completo. Ajá. En esta ocasión, o sea, sí es una experiencia un poco más pequeña, más diluida, por no decir diluida, pero mantiene la pista, o sea, que es importante. ¿Qué más? Sí, o sea, el hecho de que sea pues móvil, sí puede ser algo que no sé, que no llame tanto la atención, pero no sé, por ejemplo, Dr. Mario, ¿se acuerdan de Dr. Mario World? Sí. Pues también ya lo olvidé, o sea, ¿cómo se llama? Animal Crossing también ya lo desinstalé. Sí, yo también, o sea, probé todo eso, por el de Fire Emblem, Animal Crossing, el de los Mii, ¿cómo se llamaba? ¿Tomodachi? ¿Sí era Tomodachi? No. Mi tomo. ¿Qué otro sacó? Sí, o sea... Realmente no son tan enganchables, no sé. es que lo que voy, y digo, lo voy a decir con 5 minutos que llevo jugando Mario Kart, pero de los demos me parece el más, bueno, más bien de las aplicaciones móviles me parece la que más se acerca a su contraparte real. Pero, ¿buscas eso? ¿Buscas que un juego móvil te dé lo que te da una consola o algo así? Ah, no para nada, pero me refiero a, o sea, la experiencia no es tan lejana de lo real, porque estás corriendo las mismas pistas. No, obviamente es un juego para fila de banco, o sea, eso no cabe duda. O sea, es un juego para, estás esperando algo, te echas una pista, porque son solamente 2 vueltas por circuito. Lo chido es que juegas contra gente, o sea, juegas contra gente que esté conectada. Que también está jugando el juego. Tiene la estructura de free to play, o sea, te dan monedas, te dan, creo que son rubíes o qué son. No, son como. Sí, esta moneda in-game. Sí, son rubíes. Pero tiene de las dos, ¿no? ¿Tiene es como el. Tiene los rubíes. Precisamente, o sea, puedes desbloquear cosas con dinero in-game o comprando rubíes. O sea, como que Nintendo ya entendió que puedes, que no debes limitar el juego solamente a pagar por jugar, sino que a lo mejor con mucho esfuerzo puedes sacar, con mucho tiempo más bien, puedes sacar las recompensas que te costarían dinero real. Pues déjenles cuento yo mi... Cuéntanos, Osaf, cuéntanos. Pues yo descargué el Mario Kart y dije, ay mira, ya está el Mario Kart hasta para Android, yo que soy pobre, a ver, ven Mario Kart, y ya lo descargué y todo, y decía iniciar sesión con tu cuenta de Nintendo, yo, ah, claro, yo bajé el Mario Kart, digo, el de Mario, el de Super Mario, seguro ahí está mi cuenta, entonces estuve intentando, no entró esa, cambié de cuenta, puse la otra, y dije, ay no, qué flojera, recuperar mi cuenta de Nintendo, porque no me acuerdo cuál es, porque seguro mi nombre, que siempre uso en todos lados, no estaba disponible. Pérrimo. Y dije, luego lo hago y no he hecho mi cuenta. Oye, que hay que decirlo, necesitas tu cuenta de My Nintendo para poder jugar. O sea, si no tienes cuenta, no lo puedes jugar. O sea, es como el requisito. Sí, exactamente. Pues no, ahí se quedó esperando que me dignara. Bueno, por lo poquito que vi en Twitter, se está volviendo algo, ¿eh? O sea, el gameplay se está volviendo un poco adictivo. Fíjate que yo pensé que el control iba a ser como tilt, o sea, que ibas a girar tu teléfono, sí, para girar. Se hubiera estado mejor que giraras con el giroscopio y con el tap saltaras y así podías controlar muchísimo mejor el drifteo. Sí, no sé por qué esperaba yo algo así, pero está como hecho para que lo puedes jugar con una sola mano, ¿no? ¿Qué más hay que decir? La aceleración es automática, o sea, está asistida, pero insisto, lo que más vale la pena es que te están dando las pistas de los juegos. Yo ahorita estoy corriendo en una pista que sale en Double Dash. Y para nada va a sustituir el Mario Kart de original. Es como un... Bueno, mientras que llego a aprender mi Mario Kart 8 en mi Switch, pues me echo una pistita, ¿no? Por decir algo. Y entiendo la molestia. O sea, obviamente no es un Mario Kart. O sea, ni siquiera comparándolo con el original, con el Mario Kart de Super Nintendo. Pero está entretenido. Todo lo que... A ver cuánto me dura el gusto, porque... Eso decía de Mario, de Dr. Mario, y lo terminé borrando. Pero... Que de hecho, acaba de salir hoy, ¿no? O sea, hoy jueves 25 de septiembre acaba de salir el juego apenas. Entonces, yo le doy. Yo le doy. Mes y medio. Que fue muy esperado, o sea, fue. desde que dijeron que había rumores de un Mario Kart para móviles, pues nos quedamos de what the fuck. ¿Cómo se traduce Mario Kart a móviles? Pero es más como, no sé, también como la nostalgia de correr pistas viejas que ya conoces. Pues sí, de todos modos, no sé, te digo, le doy mes y medio. Ok. Digo, no creo que sea un putazo como Pokémon Go, pero por lo que, poquito que he jugado me ha gustado. Pero bueno, ¿qué más tenemos? The Last of Us 2. No vi nada de eso, entonces no sé si ustedes tengan comentarios. Sí, cómo no, lo vi en vivo. Oye, ¿viste? Staff, yo nomás quiero decir Joel. No, o sea, viste, tus viejos son vende consolas. Ya me vendí una. Oye, me encantó. Recapitulando el trailer, vemos que la historia de Last of Us gira en torno a... Ellos chavos, ahorita vengo. A Ellie, o sea, básicamente Ellie es como que con la... Ahí lo tiene, Charmin se acaba de ir. O sea, básicamente la historia gira en torno a Ellie. Seguramente vas a empezar la campaña con ella, o a lo mejor con algún... ¿cómo se le dice algo a lo que es antes de que empiece un libro? ¿Un epílogo? No. Ay, ¿cómo se le llama esa parte? Prólogo. Epílogo es lo que pasa después, ¿no? Sí, prólogo. Prólogo, ajá. A lo mejor sale Joel o quién sabe, pero se nota que él tiene mucho más peso en cuanto a historia. Bueno, más bien en cuanto a gameplay. Vemos escenarios en nieve. Vemos hay un venado destazado que se ve así la sangre regada. Vemos clickers, muchos clickers. Ah, no, clickers. ¿Vemos? Creo que lo más importante es que vemos que la historia es un camino de venganza. Sí. Sí, de hecho, digo, no es ningún spoiler decir que Ellie presencia algo, que matan a alguien y gritan, ¿no? Sí, y que que matan a esa persona de una manera horrible. Y yo tengo la teoría de que es la novia de Ellie. Puede ser. Vemos que sí, o sea, mantiene las bases del uno, mantiene el sigilo, mantiene... sobrevivir, básicamente. Digo, no sé si decir que es spoiler, pero ¿recuerdas que en el 1 tenías que usar las máscaras para cubrirte de la... de las esporas? Ajá. No sé, obviamente no aplica eso, porque si traes a él y pues no me importa mucho. Digo, oye, spoiler. Dice por ahí, Atomo, yo confundí al vato que habla con él y antes de partir con Joel. Sí, es el hermano, o sea, tiene sentido sí, que lo hayas confundido. Es el hermano. Sí, que de hecho el hermano es, creo que Nolan North, creo. Y Joel es Troy Baker, si no me equivoco. Sí, coincido contigo, creo que sí. Bueno, no me crean del hermano, no estoy muy seguro. Pero, ¿qué más hay que decir? Y por fin, o sea, la escena con la que cierra, vemos a una Ellie que le tapan la boca, ¿no? Le tapan la boca y dice, pero como que reconoce el tacto o las manos que le están tapando la boca y simplemente voltea. Y que le dice como, ¿qué carajo estás haciendo aquí? Y él le dice, ¿Crees que te dejaría hacer esto sola? Y ves a Joel. ¿Cuántos años después? Creo que son 10, ¿no? O 8, no me acuerdo cuántos años pasan entre Last of Us 1 y 2. Sí, por ahí. Pero ya lo espero. Y también hay que decir que dieron fecha de estreno. Sale el 21 de febrero de 2020. Regalo de cumpleaños, ahí te voy. Así es. Lo... y también hay que decir, llega en dos discos. O sea, el juego es tan grande que se van a necesitar dos discos. Como en su tiempo lo fue Red Dead Redemption. Que no sé si sean dos juegos tal cual como tipo tipo Final Fantasy VII, que quitabas un disco y ponías el otro, o si solamente sea uno de instalación y uno de Who para jugar. ¿Desconozco? Probablemente. Digo, tú lo vas a comprar así, yo no. Tú lo vas a comprar este. ¿Vas a meterte a YouTube a ver de las fotos que la completa? Claro que no, claro que no. ¿Qué más hay que decir? Bueno, una pequeña nota antes de que se me olvide. Me encanta el PlayStation que salió de Death Stranding, ¿lo viste? Ah, ¿te gustó? Sí, checa, el me gustó. Es que está simple, pero está bonito. O sea, es un PlayStation blanco así, glacial white, pero tiene las manos de tinta así como escurridas. Debu. Me encantó y el control está chidísimo. Se ve chido. El control lo quiero ya. Mira, está bien, tal vez a mi Play 4 le pueda embarrarme las manos de Nugget y ya tengo el Play edición de Death Stranding, pero el control está chidísimo. Chidísimo, lo quiero ya. Pero mira, es tu percepción, Charmin, a él le gustó. Dice también sí, algo, sea, que la consola está bien colera. Y en el lomito tiene Death Stranding. Está bonito, o sea, comparado con... ¿Qué otra edición está? Comparado con... ¿Qué será? No me acuerdo si era la de Metal Gear 5, que no estaba tan chido. No estaba tan chido. O sea, comparado con otras ediciones que solo le ponen un... ¿El de Metal Gear? ¿O cuál dices que no estuvo tan chido? El de... Sí, el de Metal Gear 5. Sí, o sea, no sé, se me hizo simple, pero muy chido. El control es como ubicas el Game Boy Color que era transparente. Ajá. O sea, que era como morado transparente. Así, o sea, pero en amarillo, así es el control de... Sí lo vi, no me gustó a mí, pero está bien. Yo lo quiero, Bueno, esa era la breve nota. Ajá. ¿Tito? Ah, creo que se fue. Nos dejó aquí clavados en un bar. Le lloramos un bar, ¿o cómo? Pues ahí quedó The Last of Us. Y ya nada más, yo tengo dos comentarios finales. El primero es que agarré de nuevo el Breath of the Wild. El último update que les di hace muchísimo fue que lo volví a empezar. Pero literal lo volví a empezar y jugué 20 minutos, una hora, no sé. Y ya no lo volví a jugar y lo tomé hace poquito, no sé por qué. Creo que igual y todo por el mame del Link's Awakening. Ajá. Y me estaba digamos entreteniendo otra vez mucho y llegué otra vez al punto en donde me topé con el problema que tenemos Breath of the Wild y yo. Por ejemplo, en los Grand Theft Autos tienes el mundo abierto y tienes el montón de misiones secundarias que te puedes topar en cada esquina, lo que quieras. Y por ejemplo, en particular el 4, porque no jugué el 5, no sé, estaba lo de las palomas, que eran N cantidad tanto y eran N cantidad palomas, eran como 50, no sé. Tienes que dar en el coche. Todo ese montón digamos, extra, aparte de la historia principal, pues ahí estaba. Y podías ir, tomarlo y... Sí, te escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Esperen, yo no los oigo. Ok. En un momento. Sigan, en un momento. Sigan. Pero hablar de... Y... Ya lo... De Zelda. Pero ya lo... Estoy viendo el voice meter banana. Ya lo, lo podías tomar o no, en Grand Theft Auto. Podías ir... tomar la línea principal de nuevo en cualquier momento y sabías qué hacer en esa línea principal. O sea, la misión te decía, ve a tal lado, mata a tal persona, haz tal cosa. Y en el Breath of the Wild llegas y es de, ah, sí, derrota a o no sé, no, te dice, hey. Atrapa la, doma las cuatro bestias, lo que sea. Y ya, o sea, todas las misiones secundarias o realmente la línea principal es muy difusa y eso a mí no me ayuda, me pierdo muchísimo haciendo cualquier cosita. Hey, hey. Si te oímos, Tito, si te oímos, amigo. ¿Estabas con Breath of the Wild? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, se me desconectó esto. Y entonces llego a ese punto en donde sé qué es lo que tengo que hacer, pero el avance entre el inter del final, digamos, la misión final y donde me deja, pues es como un mundo, es un abismo. Y no, o sea, no sé para dónde ir. Puedo perderme haciendo algo que según yo es como, esto puede ser importante o esto me va a ayudar, y en realidad no estoy avanzando nada en la línea principal. O sea, no está como tan marcado el como, ves esto. Y pasa al principio, o sea, digamos que las primeras, no sé, 3-4 horas, y es como de, perdiste la memoria. Para recuperarla, ve a tal lado, vete por aquí, por acá, y ya vas por ahí, y en ese inter de camino encuentras varias cosas como secundarias que puedes ir haciendo, y luego ya terminas, son como 4 o 5 misiones que te dice bien claro, ve aquí, ve acá, ve acá, y luego ya después te dice, muy bien, ahora mata a Ganondorf, y es como de, sí, okay. Y luego, ¿cómo le hago? Oye, pero está, bueno, entiendo. Pero es está bonito que te dejen perderte, ¿no? O sea, porque son cuatro los dungeons principales. O sea, por las bestias divinas. Pero, o sea, pero llega un punto en el que podrías ir directo con la primera bestia, pero no vas preparado, no vas con el arma, no sabes cómo hacerle y todo eso. Y tienes que aventarte a descubrir. Sí. ¿Cómo hacer todo eso sin una línea a seguir? No estoy viendo como tutoriales cada rato, pero que te marque un camino en donde te vas a encontrar con todo eso. Porque yo puedo estar en el mapa, en la región, no sé, sur, lo que quieras, por decirlo, y estar ahí muchísimo tiempo y en realidad no voy a avanzar en la historia principal. Fue lo que me pasó, que estuve haciendo muchas cosas que en realidad no me prepararon para las bestias, y cuando ya fui con las bestias me di cuenta que no estaba preparado y ya no sabía a dónde ir o a dónde regresar para tomar o poder tomar una espada o que en santuario me daban una espada o me daban tal cosa o dónde se aprendía a hacer tal cosa, no sé, o sea, siento que ahí fue cuando me perdí. Pero es que ¿sabes qué? El qué tan preparado quieres ir tú con las bestias es a tu libre albedrío, porque basta con hacer los shrines o las ¿cómo se llama en español? Los santuarios, y tú decides con cuántos corazones llegar al primer dungeon, ¿no? O a la primera bestia divina. ¿Qué más hay que decir? Sí, me gusta que, por ejemplo, a diferencia de otros Zeldas tradicionales, o en este caso su semejante, que sería Breaking Bad, iba a decir, Ocarina of Time sí está un punto marcado de A y B. Te puedes semi-perder, pero al mismo tiempo no, o sea, porque hay como hay un quest principal. Y yo quiero resumir Breath of the Wild con una imagen de Malcolm el de en medio, un GIF más bien. Hay un episodio de Malcolm el de en medio donde Hal llega a su casa, pero la puerta rechina. Sí, ya sé cuál. Y la puerta rechina y va a la cochera. Y va por la cochera y en la cochera el foco no prende. Y para conseguir un desarmador, abre un cajón y se rompe el cajón o algo así. O sea, del objetivo principal se desvía muchísimo hasta que llega a algo súper... O sea, súper, súper secundario. Y en eso llega Lois, así como de, oye, la puerta rechina. Y le dice, ya sé, en eso estoy. ¿Lol? Entonces, sí. Eso también deberíamos de agregarle al bingo. Por ejemplo, no sé, me pasaba que estaba en punto A del mapa y tenía que ir a punto B. Y decía, bueno, me puedo transportar porque ya hice un santuario allá. pero no sé si se me mandan allá para tener que irme caminando porque algo va a salirme en medio, pero me da flojera caminar todo eso y quiero llegar a punto B porque es, la, es digamos, el objetivo o la misión. Entonces, te digo, o sea, no me funcionaba porque no era una cuestión lineal ancha, no me refiero a una línea recta A a B, sino era un camino ancho en donde podías hacer N cantidad de cosas y llegabas al punto B. Y aquí es como, es muy amplio y a mí no me funciona eso, de cierta manera me conflictúa. Sí, tantas posibilidades. Es como de, ¿a dónde voy? Primero junto esto, o primero hago esto, o primero, y ya entre el hacer tanto no hago nada. De hecho, hay speedrunners que lo acaban sin tocar ninguna bestia, o sea, van directo con Ganon. Se podría, o sea, es muy parecido a Zelda 1, o sea, o sea, si tú quisieras en Zelda 1 puedes ir directo al jefe final, algo parecido pasa acá. Y no hay como un orden en Zelda 1 para, o sea, hay un orden fácil, pero hay, o sea, no está algo marcado. Sí, y ¿qué te iba a decir? ¿Sabes qué me gusta? La libertad que tienes para resolver las cosas. O sea, por ejemplo, puedes usar, cuando llegas a la parte de nieve, puedes usar una fogata, bueno, una antorcha, mejor dicho, puedes usar un abrigo o puedes comerte un chile. O sea, de las tres formas puedes evitar el frío. Por ejemplo, y de hecho por eso lo empecé de nuevo, vi un tweet de alguien que estaba jugándose y ya tenía así como el montón de santuarios completos y súper armado y ya. Y llegaba un santuario y dice, este no lo había visto, voy a entrar. Y ya quería avanzar y como que le explicaban algunas cosas como de, sí, con este botón no, apuntas, con este botón pues. Y empieza a decir la persona, esto parece un tutorial. Y luego después de un rato dice, se da cuenta que pues realmente es el santuario que funciona como tutorial. Y dice, no manches, tengo como miles de horas en el juego y nunca hice el tutorial. Porque en realidad, nunca se me dijo, tienes que ir aquí primero. Y ese es pues es parte del conflicto este que tengo ahí con este cel. A mí se me hace chévere que estás pasando. Y de hecho, yo tampoco hice ese tutorial. Se me hace que estás pasando por el tutorial de Cuphead. Que el güey no, intenta brincar una pared y no puede. No, o sea, que tiene que dashear en el aire y no sabe cómo cómo. Ajá. Sí, que no sabe cómo. Y que no puede pasar el tutorial por eso. Sí, es tan abierto y hay tantas posibilidades que sí, en algún punto es abrumante, ¿no? Incluso aunque ya lleves 20 horas o 40 en el juego, siguen habiendo muchas cosas que hacer. Mira, aquí está la nota. Streamer de Twitch juega Breath of the Wild 95 horas y luego encuentra el tutorial. O sea, 95 horas jugando Zelda y después de esas, por azares del destino, cayó al santuario que es el tutorial. Pero, ¿para qué? ¿Para apuntar o para pelear? O sea... Entre el hecho de, voy a hacer todos los santuarios, después de 95 horas, llega al que es el tutorial, porque en realidad no está marcado que vayas primero a ese. Es que hay gente que hay gente que se pierde. Puedes hacer mil cosas y luego dices, caray, esto debí de haberlo hecho. Por gente como tú, el champú tiene instrucciones. es que está demasiado abierto. Y eso es precisamente algo de lo que pasa. Yo puedo ir a hacer las misiones, lo que quieras, y va a haber cosas que yo nunca vi o que nunca supe que existían en el juego, hasta que o veo algo en internet o lo que sea, o después de 95 horas llego a ese punto. Cuando es algo que está planeado para que lo descubras en tus primeras 3-4 horas de juego. Pero sabes también que es un juego que los secretos se pasan a voces, porque a lo mejor el camino que seguiste tú no lo siguió alguien más. Y otra cosa, el primer DLC de Breath of the Wild te dan algo que literalmente, haciendo referencia al Pwner, es el camino del héroe, que te marca así como la trayectoria que recorriste en las primeras 100 horas. Y te dice, ah, ok, y te lo pinta, te dice, en tus primeras 100 horas te fuiste por aquí, por aquí, por aquí. Te lo pinta en una línea verde, y con eso te puedes basar a todos los lugares que no has explorado. Oye, pero yo no pienso pagar por eso. Ah, bueno, o sea, digo porque existe la... O sea, podrías saber por dónde has caminado. Pero de hecho, bueno, ¿usas los marcadores? O sea, como para decir, ah, aquí hay algo, ah, aquí hay un güey que no puedo matar, ah, luego vuelvo, bien, o ah, aquí hay algo interesante, pero ahorita pues no eso puedo checar. Para más bien, no para marcar cosas en donde ya estuve, sino a donde voy a ir. Ok, sí, porque, bueno, a mí me pasaba que de repente había un jefe o un enemigo, generalmente eran los guardianes, que eran muy poderosos para el principio del juego, si ves un guardián, corre. Sí, o sea... Y ya después dices, ah, sí, putito, pues vas por él y lo matas. Nunca supe cómo meter un guardián. O sea, tuve 40 horas de juego antes de volverlo a empezar y nunca supe cómo matar a un guardián. ¿Qué es que te...? O sea, nunca supe. Yo siempre le subí. Ah, ¿lo volviste a empezar? Tenía como 40 horas de juego y dije, lo voy a volver a empezar. Pero... Ok. Precisamente porque vi este tweet. ¿Quieres que te diga cómo? No, o pues yo descubrir? Lo voy a descubrir, espero en algún punto llegar, en algún digo, punto porque... llegar al punto del mapa que nadie me dice dónde, o sea, nadie en el juego me dice dónde está y a ver si logro descifrarlo. Pero también invito que te dejen perderte, ¿por qué queremos todo de no, punto A a punto B? Es que es lo que le digo a Sab, en Grand Theft Auto te dicen, estás aquí y puedes ir acá. Y esa es tu línea, la misión. Y en ese camino encuentras N cantidad de misiones secundarias. Mira, que tú puedes decidir si tomar o no. Todo lo que toca el sol, todo esto es tuyo, Chim. Es que mira, Tito es un amante tuyo para explorar. De Breath of the Wild. Y está bien, pero tú estás encontrando algo que para ti no está bien. Y tienes razón en lo que estás diciendo. O sea, los dos están bien. No, es como cuando bro. Breath of the Wild no está tan chido como la gente dice, pero pues es que realmente todos están mal, exacto. Pues no le ves como algo malo, dices, ah, no va. O sea, el juego me gusta muchísimo, pero sí me topo pues con eso, o sea. Dice Átomo, ¿se leyeron eso? Que según yo ese es el chiste del juego, que cada quien haga su cagadero y también entender que tiene que funcionar para el Switch, que en 15 minutos sientas que hiciste algo, así como si le metieras 4 horas. Pero es ese, en 15, ajá, en 15 minutos de Breath of the Wild no haces algo. Pero es que mira, ahí hay dos puntos. O sea, ¿quién dice que las pequeñas cosas que haces no están haciendo algo? O sea, obviamente no estás haciendo el quest principal, pero te estás llenando de Koroks. Estás yo juntando creo que shrines, en 15 minutos, teniendo mucha suerte, encuentras un Korok nada más. Uno. Ahí, teniendo muchísima suerte. Breath of the Wild es un juego que para que digas, estuvo chido esta sentada que me di a jugarlo, es una hora y media, mínimo. Pero es que, o sea, no nos enfoquemos en los piezas de corazón y las armas. O sea, también está bonito a veces nada más caminar y ya, o sea... O sea, no seamos resultadistas de... Oh, yo en esta hora no hice nada, no cuenta. No sé, o sea, como que... Es parte del viaje, chaval. Tengo tiempo, necesito resultados. Ah, bueno. No, pero ¿sabes qué? Bueno, tú lo has dicho. Es la razón porque van a correr a Tomás Boy de Chivas. Porque no ha dado resultados en no sé cuántos partidos. Pero... también es un juego que... No nos lo podemos... Pero es un juego que no nos lo podemos comer de una sentada. No. O sea, hay... ¿Sabes yo cómo lo acabé también? A pequeñas sesiones, pero, o sea, sesiones de una hora. ¿Cuánto tiempo fue en total? Ah, son 90 horas, tal vez 100. ¿Tú hiciste esas 100 horas? O sea, ¿tú para acabarlo te tomó esas 100 horas? Yo llevaba 40 y sentía que no había avanzado gran cosa. Pero es que también, ¿sabes qué? Híjole, ¿cómo decirlo? Es que te toca uno de los Zeldas, que cambia todo, ¿sabes? O sea, porque si juegas Minish Cap o juegas Link's Awakening, que ahorita les platicaré, o juegas A Link to the Past, son de la misma escuela. Pero si juegas Ocarina of Time y luego juegas Breath of the Wild, hay mucha diferencia. Y yo no creo que está mal. Yo creo que hubiera dejado las 45 horas que tenías. Es que llegué a ese punto. Entiendo. Y sentí. Dice Atomo, esta es una discusión mensa porque ambos tienen razón. Sí, pues sí, está así. Pero, o sea, yo sentí a las 40 que lo había hecho todo mal. Y dije, okay, voy a empezarlo de nuevo. Tal vez no vi cosas que ahorita a lo mejor ya puedo ver. Tal vez lo que sí, lo que a mí me pasa cuando vuelvo a empezar un juego es que, no sé, lo empiezo, lo abandono por alguna razón y digo, ¿en qué me quedé? Mejor lo vuelvo a empezar para que sea la experiencia desde el principio. Pero sí, o sea, entiendo el conflicto. Pero ¿sabes qué funciona mucho? Súbete a las torres. Y desde ahí puedes mapear los shrines. Para que andes más ponchado y no te maten, no tengas tres corazones a las 40 horas. No es por los corazones, es por. No sé, sentía que no sabía hacer bien las cosas. Porque no. Pero porque no me llevó a esa línea, ese progreso exponencial de ir mejorando tu personaje, tus habilidades y bla, bla, bla. O sea, como dices, de repente me sí, topaba con villanos, lo que fuera, que todavía no podía matar y me tomaba hora y media matándolos a puros bombazos porque no sabía cómo hacerle. Okay. Y que también, pero fíjate, es algo parecido a Minecraft, ¿sabes? O sea, es como en Minecraft que al principio la primera casa que haces es de lodo. Y la primera noche es de, güey, ya no quiero estar en la noche porque qué miedo que me maten, ¿no? Y la comparas con tus otras noches en Minecraft y ya construyes en la noche, pero, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, a lo mejor la curva en Minecraft es un poco más ligera y acá es un poco... yo creo que primero caes y para poder subir. Pero, por ejemplo... La curva de aprendizaje es más. Pero es más ¿cómo aprendiste en Minecraft? O sea, tuviste que meterte a la wiki, ver, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer esto, bla, bla, bla. Y lo entiendo en un juego como Minecraft, porque los crafteos son infinitos y hay N cantidad de ingredientes. Pero en Zelda yo no quise meterme nunca a ver cómo se hacía tal cosa. Porque siento que el juego debería de llevarte para que aprendas esas cosas. Ok. Respeto tu opinión errónea, ya dile. Respeto tu opinión. No, es que tienes razón, Charmín, porque el juego te permite llegar a una solución de mil formas. Si tú quieres matar a un jefe con 20 mil granadas, se puede hacer. O sea, tienes la libertad para hacerse. A lo mejor es por lo que él no siente un camino marcado. Por ejemplo, creo que incluso Red Dead Redemption 2 lo hace. O sea, te dice, tienes que perseguir. Sigue este personaje y llega a este lugar. Y acá te avienta, ¿no? Te dicen, vas, construye la aventura. Pero tú no puedes hablar de Red Dead Redemption, amigo. Pero, o sea, es lo que le decía... Vi hasta el capítulo 3. Es lo que... Ah, 40. Es lo que le decía a Saf al principio. Ya puedo opinar de algo que no he acabado. Es lo que le decía a Saf al principio, que te fuiste. O sea, a lo mejor no Red Dead Redemption, pero en Grand Theft Auto te dicen, estás en A, vas a B. Entre A y B, que tú ya sabes que tienes que ir, hay secundarias, puedes pasar a recoger un arma, lo que sea. Y llegas a B y llegas sabiendo un poco más o lo que quieras. Y aquí ocurre eso en las primeras horas o en las primeras misiones. Te dice, ve aquí, es que tus recuerdos acá, ve acá, es que aquí. Y en ese ve de aquí a acá, te ponen dos, tres santuarios donde te explican que cómo mover, cómo usar el escudo, medio cómo responder los ataques, lo que sea. Y luego de repente te dice, listo, ahora ve y mata a Ganondorf. Y es como de, pues sí, ¿por dónde, no? O sea, ¿para la izquierda o para la derecha? me voy por el camino o le cruzo por el bosque o si me voy por aquí, que me voy a perder acá. O sea, cierto que a lo mejor yo necesito ese camino un poquito más cerrado. Ahora sí que poéticamente a Charmín lo asfixió la libertad. Te abrumó la... Sí, es que sí pasa. Es como llegar al súper y que te digan... Pero... que quiero queso. Y te digan, ¿de cuál? Y tú, pues el de las quesadillas. Es que te digo... Mira, la escuela tradicional de Zelda es que sí hay un primer dungeon. O sea, sí existe el dungeon del bosque y, no sé, el dungeon de la oscuridad de los últimos, ¿no? Y acá no. Acá, si tú quieres, puedes ir primero al de fuego, primero al de agua, primero al de desierto o primero al del aire. O sea, pero... uno pensaría que solo son cuatro... cuatro dungeons principales y ese es todo el juego, pero no, la belleza de Breath of the Wild está en sus pequeños shrines. Bueno, en resumen, por eso The Witcher 3 es el juego más condecorado de Game of the Year de todos los tiempos y Breath of the Wild no. A lo mejor, puede que sí. Ya, eso es lo que quería decir. Puede ser. Que ahí lo tengo, bro. Eso es lo que quería decir, porque justo siento que lo dejé, lo empecé a dejar de jugar, o sea, cuando lo dejé jugar, y nunca supe por qué me dejó de atrapar tanto, si el juego es muy, muy bueno, o sea, me gusta mucho. Y ahorita que lo empecé a jugar de nuevo, ya me cayó el 20 de... o sea, es esto, porque no recordaba cómo había sido el principio. Okay. Sí, pon marcadores, pon deja pequeñas migajas de pan, por así decirlo. Por ejemplo, a veces llegué con uno que era como una especie de ¿cómo se llaman estas cosas? Como centauro. Ah, los Linets. Un centaleón. Y nunca supe cómo matarlo y lo intenté de mil maneras. Me gasté un chorro de flechas de electricidad. No me acuerdo. Y total, nunca pude matarlo. O sea, de un espadazo me acababa. De hecho, curiosamente, esos son los enemigos más fuertes de todo el juego. Como dos. Sí, por ejemplo, yo lo que hacía era que dejaba una marquita de una calaquita y decía, ah, ok, aquí hay un güey que está OP. Que de hecho, bueno, no sé qué nota sigo. Ah, ya es. Quiero platicar. Es el último, ya nada más es lo último es un breve recordatorio de que deberíamos regresar a Minecraft, hablando de. O sea, que en el cero, yo no quiero ir al de ese man. ¿Cómo se llama? Pues ahí ya tengo una casita en el -3000/-3000. No, saquemos un server nosotros. No lo sacan. 400 al año, chavos. Está en menos, ¿no? Hay unos más baratos. Pues es el promedio. Oigan, aprovechando que estamos hablando de Zelda, quería decirles que estoy jugando Link's Awakening. El nuevo, el remaster. Sí. Y de hecho, Charmin, creo que sería un buen Zelda para empezar. Creo que sí, cuando me regales un Switch. Oigan, hablando de midiéndose a ver quién le gusta más Zelda, acabo de pasear otra vez en Witcher, ya lo acabé ahora y es nada más estoy con los DLCs, pero no, qué wey. Ah, bueno, el punto es que sí, o sea, en Link's Awakening sí hay como un está, como es el Zelda tradicional, está el camino más marcado. Igual te puedes perder. De hecho, existen unas cabinitas de teléfono donde hablas con alguien y te dice, tienes que ir a un bosque que es mágico. Te dan como guiños y es como retomas el camino. pero me gusta eso, es sencillo de aprender y difícil de dominar. Voy en el tercer dungeon, son 8. Es la primera vez que juego Link's Awakening, nunca lo había jugado, ni siquiera en su versión de Game Boy Color. El apartado gráfico me encanta, o sea, el gráfico y la música está, son arreglos del original. Si acaso lo único que no me gusta es que se ve un blur en las esquinas, como blur de Instagram de desenfoque. Ajá. En las orillas. Entiendo que es a propósito, pero eso es lo que no me termina de encantar. En los dungeons no, dungeons son tal cual. Algo del encanto que se pierde es el que scrollee cuando sales de la pantalla. En los dungeons sí lo hace, pero en el overworld, en el mundo principal no lo hace. ¿Qué más hay que decir? Qué bonito es, o sea, qué bonito. Qué bueno que no jugué el original, porque esta primera experiencia que tengo me ha servido muy bien. Llevaré unas 4 o 5 horas, no llevo mucho. Y lleno de cositas que hacer, o sea, igual puedes ir a un dungeon, pero te distraes con una pieza de corazón. Pero te das cuenta que la pieza de corazón no la puedes agarrar y dejas un marcador, ¿no? Así como aquí hay una pieza de corazón. ¿En qué momento del juego voy a venir? No sé. Pero así he ido regresando, o sea, hay mucho backtracking en el juego. Y la verdad es que ha superado mis expectativas de lo que esperaba. Y ya, o sea, no sé, a lo mejor Chamin, porque digo, empezaste con Zelda 1 y empezaste con Breath of the Wild, o sea, empezaste con los Zeldas más abiertos que existen. El 1 de plano se lo vendí al Chompy. A Chompy, sí. De hecho, pues el 1 sí, de plano estuvo chido. ¿Cuánto? Este. Saludos a Chompy. Sí, entonces, yo creo que. Iba a decir que estaba Link to the Past en Switch, pero lol. Pero sí, síguele con Breath of the Wild. Mira, échate pequeñas sesiones de una hora y con el tiempo vas a ver que todo ese tiempo que no sentiste que perdiste. No importa, pero el que seas constante, vas a ver el progreso que tienes al final. Es mínimo una hora y media, dos, para sentir que avanzaste chido. Pero sí, yo creo que no lo dejes, vas a ver que se es un juego que sí, se cuece lento, pero paga con creces. Está bien. Sí, pues lo quiero acabar. Vientos. Ya nos... Pero ya lee una guía, Charmín. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que leer una guía cuando el mismo juego me daría de...? Porque, o sea... Si me dicen, pues es que en Minecraft lees la wiki, lo que quieras, pero pues, o sea, son cosas totalmente diferentes. Qué bueno, hay cosas que sí no te van a... El juego no te va a decir. Sí. O sea, hay cosas que se guardan ahí, ¿no? Pero, pues, lo mínimo para pasarlo bien debería estar en el juego. De hecho, reconozco que yo en algún punto usé guía porque me perdí en algunos lugares, así al punto de ¿qué hago? Hay un shrine que está difícil, que es en la oscuridad y tienes que seguir solamente tu antorcha. Creo que es esta perrilla. No, es totalmente en la oscuridad y tienes que usar una flecha en cierto lugar, que tampoco tenía idea de que eso se hacía. Pero sí, que de hecho podrías hacer los cuatro bestias divinas. Directo, así, sin vaselina ni nada. Sí, o sea, que las hagas no quiere decir que ya acabaste el juego, al contrario, hay dentro de cada región, porque están como los puntos cardinales, ahí lo complementas con muchas cosas, con trajes, con armas, con comida de la región. Entonces, y que hayas pasado a la bestia divina no quiere decir que no vas a volver a esa región. Entonces, puedes consumirlo tan clavado o tan ligero como tú quieras. Ok. Así es. Y por cierto, ya ¿cuál fue el primer dungeon que llegaste? Ah, creo que ya viene el del tutorial. Ah, no, primero haces los de arriba, los de la meseta, ¿no? No, pero me refiero, ¿con qué bestia divina llegaste primero? Con el que es como un camellote, no me acuerdo. Sí, el del agua. No, el desierto. Ay, cabrón, ¿te fuiste con el de desierto? O sea, ¿te fuiste hasta el norte? Sí, pues no sé, por ahí andaba y me dijeron, o alguien me dijo, aquí está una, y fui y dije, ok. ¿Cómo noroeste? Y me dice la mona, ¿estás seguro? Tienes que estar muy preparado, y eso me hizo dudar mucho, la verdad. No. ¿Lo venciste? La mona me dijo, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Tienes que estar súper duper preparado, y me hizo dudar mucho, y dije, ok, tal vez sí deba de prepararme más, porque siento que no estoy preparado. Y fui a prepararme más y luego ya dije, la empecé a dejar de jugar. ¿Cuánto juego me hizo dudar? Sí, o sea, puedes entrar a cualquier bestia divina desde el principio. Sí, nunca dudes de dicho, Armin, tú puedes. Aparte, creo que ni siquiera tenía flechas de nada, o sea, me las había gastado, no me acuerdo. Creo que ahí te dieron las de fuego o las de... Ok, las pero de... sí te fuiste, o sea, del punto que te dejaron, sí te fuiste súper. Sí, es que no sé, veía... Sí, o sea, del punto que llegaste, te fuiste súper. Digamos que activaba el mapa, ya ves que subías a la torre y los desbloqueabas. Y decía, no manches, ¿qué hay acá? Uh-huh. Y ya, me iba para allá y me olvidaba de todo. Y terminaba yendo a un lugar... Pero no, está es que bien. Terminaba llegando a un lugar en donde no podía pasar. Y lo intentaba, sí, y perdía lo que fuera, y ahí se me iban 3 horas, 4, y en realidad no hice nada porque no pude. Oye, pero no seas tan duro contigo mismo, no hiciste nada, exploraste. Ah, sí, o sea, exploré, pero ahora tenía que regresar y decir, bueno, antes de hacer todo esto, ¿qué es lo que se supone que iba a hacer? Y tenía que regresarme. O sea, fácil así en explorar y ver qué había en un lugar que me parecía curioso. Yo creo que fácil de unas 10, 12 horas. Sí. Entiendo totalmente. Sí, cuando lo digo, en el momento que lo termines, mándame un con copia para de esa foto de Instagram. Pero sí, nunca dudes, Charmin. Sí puedes. Ya lo verás. Por eso, de repente que veía a Gears o lo que sea, y veía cómo iban acá, como con 1000 corazones y... De hecho, hay güeyes espadas, que están muy locos. Espadas que parecían espadas de diamante encantadas de Minecraft. Sí, ufo, yo nunca he visto esa espada, ¿de dónde la sacaron? Esas espadas, Charmin, esas espadas sirven con los guardianes. Y ya, así. Y hay güeyes en YouTube muy locos que se enfrentan a 5 guardianes y a los 5 con un parry del escudo regresan los rayos y los matan. Hay güeyes muy locos en YouTube. Pero vas a ver, se cuece muy lento, lo reconozco, pero si pasas ese umbral, te vas a encontrar un deleite. Es todo lo que diré porque es spoiler, ¿no? Ese spoiler, sí. Al final sale el Skull Kid de Majora's Mask y él es el jefe final. No es cierto. No, obvio. Tu chiste porque no he jugado Majora's Mask. Ya, se acabó. Bueno, ya no hay más cosas anotadas. Es todo. Creo que ya son casi las 2:30, ¿no? Se cuece muy lento y si no te gusta, pues chinga tu madre, ¿cómo ves? Sí, ya ves cómo es Tito, pero bueno. Oye, es como si yo te dijera, oye, es que fíjate que Pulp Fiction, híjole, está muy lenta y no tiene tutorial. Bueno, sé que no se compara. Está bien lento, pero súper buenísimo. Pues así me hace... Red Dead Redemption 2. Bueno, está bien. A ver si ya lo vas acabando, Tito. ¿Qué, Red Dead Redemption? Sí, pinche juegas. Te digo que se me descompuso mi control. Ah. Oh, pues sí. Pero sí le entraré. Ahí lo tengo. Nada más deja que pueda traerme mi tele. Ya verás. Y luego hay otros gastos, no, está cañón. No, pero pues, bueno. Oye, ¿por qué no le dices? Bueno, si quieres ahorita hablamos de eso. Espérate, okay. Bueno, pues. Órale, vamos cerrando esto, ¿qué les parece? El chat, a toda la gente del chat, o sea, Átomo, Mildred, Fatal. Un tal Zaporruz, Edith. Hubo varios Segueres, pero pues como se quedaron en el Segueres, ya no supimos quiénes eran. Bueno, un saludo. Saludo con gusto. Muy bien, y pues esto fue por el podcast, episodio 113, Los Crankies y el Breath of the Wild. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana ya se le hace justicia a Tito. Solo diremos eso. Yo creo que ahí sí nos vamos a tomar un buen tiempo, ¿eh? Porque está rompecesos la que sigue. Sí, está. Menos notas. Muchas gracias, Tito. No, hombre, a ti, Charmin, encantado de discutir siempre con The Breath of the Wild. Se la extendieron, amigos. Sí, estuvo. Hasta parecía que nada más faltaba que entrara Átomo aquí a la discusión. Vamos otras 3 horas. No, espérate la discusión del que sigue. A ver, Nacho, bien, pero yo entendí esto. No, pero es que... No, pero... Si te fijas, en el minuto 1:45, en el tercer frame, se ve que escupe. Y eso no pasa al final, entonces ¿dónde queda? ¿Dónde queda? O sea, la baba no desaparece. Muchas gracias, Asaf. No, un placer aquí echar unas risas con ustedes. Unas risas noticiosas. Nos vemos entonces la siguiente semana. Aparentemente el miércoles, aparentemente a las 9:30. Gracias a todos. Y pues, bye. Oye, el siguiente episodio va a ser 2 de octubre. Ay, no se olvida. El regreso. 2 de octubre el regreso. ¿Va a ser que los 2 años de que regresamos? No manches, ¿sí? No, los 2 años de que regresamos. ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo con el tiempo! ¡No mames! Ya me asusté. Ya vámonos. Adiós a todos. Bye. Bye. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. No, no. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save what machine! I dare you! I double dare you, motherfucker!